Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. A todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de sábado. Hoy es 16 de mayo. Aquí estamos nuevamente sin la presencia de Carlos del Frade, a quien le mandamos un abrazo grande. Si quizá nos está escuchando allí desde Rosario mientras está recuperando de una maratón que le dio la vida en estas semanas, así que bueno, allí está entonces en pleno proceso de recuperación y esperamos volver a tenerlo pronto aquí con nosotros. Se extraña aquí en la mesa de Radio Splendid, se extraña también en la semana, pero suponemos que un caballero de armadura como es del Frade pronto estará nuevamente por aquí, por estos territorios, gambeteándole, ¿cómo es? A los destructores, constructores de la pesadilla cotidiana. Algo así es como arranca cada una de estas mañanas aquí desde la ciudad de Buenos Aires, desde donde estamos transmitiendo, una ciudad densamente, hoy compleja la llegada, húmeda, en nuestro camino de la autopista de La Plata a Buenos Aires hasta llegar aquí a la radio. Una neblina densa, no se veía nada, venía que venir despacio, conversando, repasando algunos sinsabores y otros no tan sinsabores de la vida en esta mañanita que atravesamos. Y también acá con mucha gente dando vueltas por la ciudad, le doy la bienvenida a Manuel Rodríguez, que está frente a mí mirando con cara de yo fui testigo de que la neblina fue cierta. Muy heavy la neblina, sí, muy... a la altura, antes de llegar a Hudson, ya para Hudson estaba, alguna vez tuve la situación de estar en una situación también así de neblina complicada, que es complicado embocarle al peaje, ¿no? al carril del peaje, porque no ves por ahí hasta pocos metros antes. Y bueno, en compañía también ya podemos presentarlo, Federico Chechele, que va a estar acompañándonos acá en Sobre la Hora, dándole la bienvenida. Buenos días a todos, gracias. Ahí está. Reiterando el saludo también para Carlos del Frade, soldado vivo sirve para próxima batalla y sí, tiene muchas batallas todavía por dar, pero bueno, ahora es el momento del reposo, ¿no? Sí, así es. Justamente fue Federico Chechele quien en nuestro caso nos hizo pasar de un transporte público medio pelo para abajo, como es el Plaza, a venir en auto, así que le estamos doblemente agradecidos, sí, con Manuel. Y formó parte de la charla, porque si no, lo que hacemos con Manuel en el Plaza. Siento un rol muy utilitarista en ese sentido. Sí, disculpen. Es así, bueno, gracias, bueno, por una bienvenida bastante utilitarista. Y bueno, sí, pero aquí, o sea, fueron las dos preguntas básicas son: ¿puede? ¿Tiene auto? Listo, se les cierra, digamos. Mucho la confianza. Esas son las dos preguntas fundamentales. Y una cosa que vinimos haciendo muy entretenidamente por la autopista, cual niño jugando, fue repasar los carteles que veíamos a los costados. De cuáles son los candidatos que todavía quedan en una semana de bajas tremenda, lo que tiene que ver con las candidaturas provinciales y también nacionales, ¿no? Sí, el famoso baño de humildad que pidió la Presidenta de la Nación para su partido o para su frente político, es el Frente para la Victoria, también desparramó para todos los demás. Y uno siempre se, disculpen, uno siempre se detiene en ver todas las cartelerías, o por lo menos uno, yo. Sí, sí, sí, uno. Y la verdad es que ahora, desde la semana pasada a esta semana, tiene todo otro escenario, porque ves carteles que, y eso es la política pura, es esto, de esto se trata la Argentina. Hay carteles de candidatos que no son más candidatos, o carteles de candidatos que ahora están en otro partido político. Sí, claro, yo me perdí igual ya, y porque veíamos a Giustosi aún con el más a 15, que ya sí, igual la salida de Giustosi fue como la más mediática, si se quiere. Hay otras en las que yo me fui perdiendo, que ya no sé quién, de hecho fui preguntando en el camino: cartel, cartel candidato hay, sigue, o sea, porque... Todas repercutieron en un lado o en otro. En el Frente para la Victoria repercutieron varias y en el Masismo repercutieron también. En el Frente para la Victoria sin daño, porque es vamos a bajarlos así, vamos claro. colocando nuestros candidatos y los vamos ordenando, y en el Masismo sí, con un daño colateral inmenso. En el caso de Darío Giustosi, donde vimos dos carteles, dos carteles grandes. Es muy importante porque eran candidato a gobernador del Frente Renovador. Y uno de los fundadores. Entonces el daño es importante y está todo previsto, lo están haciendo muy prolijo, desde los dos lados, se está negociando irse ya en paz, digamos, no bardearse a través de los medios, entonces, pero ya está llegando al Frente para la Victoria. Y hay otro dato también muy importante, porque es el cuarto intendente, que no es intendente, es diputado, Darío Giustosi, pero era uno de los que tiene uno de los bastiones grandes en el conurbano bonaerense, como es Almirante Brown. Volvería a pelear la intendencia de Almirante Brown, pero ahora para el Frente para la Victoria. Esto se va a anunciar en las próximas semanas. La semana que viene directamente. Ya está corriendo el reloj, además. Y hay otro que nunca pegó un cartel porque no lo puede pegar, porque hay límites en la política, y uno es Juanjo Álvarez, que es aquel fatídico que todos conocemos, que fue lo que vendría a ser Bernie hoy, secretario de Seguridad. Claro. En su momento era ministro de Seguridad, era ministerio en ese momento, que el momento de la muerte de Costecchi Santillán, bueno, que era el jefe de campaña de Sergio Massa, que también se fue y está negociando volver al Frente para la Victoria. También era el jefe, a Massa se le fue hasta el jefe de campaña. Se le fue, por eso te estaba diciendo, los daños se le fueron bastante a Massa en esta última semana, pero con mucho poder de daño. En cambio, en el Frente para la Victoria, si querés lo repasamos ahora, más adelante, como quiera, no hubo daño, hubo ordenamiento, claro. Que son dos cosas muy distintas. Está bien. Había una circulando por Facebook ahí esta semana, que era como una conversación de grupo de muy WhatsApp. Muy divertido, sí. ¿No? Que cuando los grupos, cuando uno se va... el grupo de amigos, que uno deja el grupo, y ese Juanjo Álvarez ha salido. Ha abandonado la conversación y terminaba, Malena taja ahí. Sí. Y arriba, y el chiste como termina, arriba es, Malena está escribiendo. Onda, me estoy yendo también, yo también. Pero se está tomando su tiempo. Perdí. Claro, el chiste es, está toda la numeración en el medio, abajo, Massa escribiendo, Malena taja ahí, y arriba, Malena que está escribiendo, diciendo, ya me voy yo, y chau, cerramos la cortina. Bueno, igualmente hubo mucha salida y hubo otras definiciones. Vamos a estar conversando también aquí en nuestro programa hoy con Adolfo Fito Aguirre, que es, sí, candidato a gobernador, a precandidato en realidad, a gobernador por el Frente Popular. Esto fue resuelto en la asamblea, en el plenario que hubo de Provincia de Buenos Aires la semana pasada, el sábado pasado. Así que bueno, estaremos conversando con él también sobre la realidad de la política provincial, que no es cosa menor. De hecho, otra de las notas que tendremos justamente por este tema fue... Recuerdan, el 8 de mayo fue uno de los días que, no sé cuál es la palabra precisa, conmemoró, o es el día que se fijó para repudiar, denunciar la violencia institucional y para dar a conocer datos relevantes en lo que tiene que ver con justamente con este tipo de violencia. Y uno de los lugares, no el único, pero uno de los lugares, un bastión, si se quiere, de violencia institucional es la provincia de Buenos Aires, con los casos que de mayor repercusión. De hecho, más tarde vamos a estar también contando respecto de lo que fue la sentencia en el día de ayer a uno de los policías que torturó a Luciano Arruga. Bueno, el caso de Arruga es un hecho claro en lo que tiene que ver justamente con este tipo de violencia y cómo funciona todo ese entramado. Así que también estaremos conversando con Sandra Rayo, que es de la Comisión Provincial por la Memoria, para que nos ayude a pensar también de qué hablamos cuando hablamos de violencia institucional y de las diferentes manifestaciones que tiene cada una de estas problemáticas. En un año electoral, que todo esto está como muy... esta discusión de esta manera está oculta, no así la discusión sobre la seguridad, sobre la responsabilidad de los pibes, sobre la responsabilidad de los adolescentes, sobre cruzar la calle cuando ves una gorrita. Digo, eso está muy latente y muy visible en estos días también. Cuando el caso Arruga, uno lo piensa muchas veces en el sentido de la seguridad. Muchas veces hablando con Vanessa Orieta y con familiares y amigos nos contaban que ese destacamento se abre justamente por las pedidos de los vecinos de queremos más policía para que haya más seguridad, para que nos protejan de chicos con gorrita como Luciano. Y cuando uno se entera después el caso que son esos policías de ese destacamento los que van a llamar a Luciano para generar los hechos de inseguridad, y de alguna manera Luciano el que los va a evitar negándose a robar y a vender droga para la policía, ¿no? Pero también un barrio de clase media, digo, Lomas del Mirador, el barrio donde estaba el destacamento, donde fue la última vez que se ve con vida a Luciano. En realidad, bueno, es un barrio, no es que era un barrio descollante, no era una especie de barrio cerrado, sino que estamos hablando de una zona en el cual estimo precisamente esta cuestión del concepto de inseguridad estaba tan fuertemente instalado dentro de los vecinos que termina diciendo, bueno, armemos con esta casita un destacamento, que era como una casa más, que era la que se veía ahí, que uno por ahí, también digo en esto de ir, de verlo, yo de muy chica... Es como se superponen los paradigmas, ¿no es cierto? Vos estás peleando por esto, queda mostrado... se exhibe a Luciano, a Luciano Arruga como otro ejemplo más de la prepotencia de la policía, de todo lo que venimos hablando, y termina en esto, ¿no es cierto? Es como las contradicciones que tiene la sociedad. Sí, totalmente. Y de hecho, bueno, yo digo, ¿no? Lomas del Mirador, como bueno, hay muchos oyentes que tiene sobre la hora que son de esa zona, que son barrios de trabajadores, digamos, barrios de que fueron zonas de fábricas en un momento. Y cómo termina mutando en esta paranoia. Y me preguntaba si tendría o no algo que ver, que posiblemente sí en realidad, de cómo impera en estos lugares la desestabilización de las fuentes laborales también. Digo, cómo estos pibes que muchas veces terminan siendo la mano de obra barata para las fuerzas de seguridad o para la propia policía, son estos pibes que en realidad no tienen, dentro de lo que se llama sistema, un espacio de contención desde el punto de vista laboral, por ejemplo. Y retomaba un informe que esta semana presentó el grupo de trabajo de Claudio Lozano, en realidad un informe que arranca elaborando, quien principalmente lo ha trabajado, es Ana Rameri, que integra el Instituto de Políticas Públicas que dirige Lozano y Tomás Raffo. Y fíjate que ellos toman el año 2014 para el análisis. Y desde allí parten sobre algunas premisas importantes, como por ejemplo la inflación, que estuvo en un orden uh-huh. del 34%, de cómo durante el año 2014 gobernó lo que ellos consideran un esquema de expulsión de empleo. Es decir, hay menos trabajadores empleados respecto del año 2013 y se destruyeron en todo el año pasado casi 63.000 puestos de trabajo. La tasa de empleo cayó un 1,4% y se ubicó a fines del año 2014 en un 42%. Esto demuestra que la desocupación crece y que existen 89.000 desocupados más que los que existían en el año 2013. También teniendo presente que esto fue reconocido por el propio gobierno, que cuando se habla de desocupados, se habla de aquel que no tiene trabajo y busca, ¿sí? O sea, el que no tiene trabajo y se queda en casa y dice, no, ya está, uh-huh. ya fue, que yo por ahí gente grande que ya que ha quedado excluida del mercado de trabajo y, o gente que se ha desanimado, lo que sea, esos no tienen trabajo, pero no están en los números de desocupación no están contabilizados. Exactamente. No, es más, y aparte quedó un latiguillo histórico acá en los 12 años de kirchnerismo, que es ahí que se crearon 5 millones de puestos de trabajo. Digamos, eso parece algo que es irrefutable, como que quedó, ya está, y como que si ese número nunca más hubiese variado. Y ha variado por todos los rincones, como lo están explicando ustedes. Claro, por ejemplo, otro de los datos es que se perdieron el año pasado. Disculpame que te lo remarco. Digamos, desde el año 2010 más o menos, hace 4 años, o 2009, se viene hablando que se crearon 5 millones de puestos de trabajo. Claro, tampoco se dice, claro. Y además, digo, hay un tema... Y ya está, tenemos terminado. Y hay una otra discusión que tiene que ver también con la calidad de esos puestos de trabajo. Exactamente. ¿Qué tipo de empleo? Si es empleo en relación de dependencia, si están todos los derechos de los trabajadores contemplados dentro de estos conceptos. En el 2014, por ejemplo, la caída del empleo se concentra fundamentalmente en el sector formal. Es decir, se pierden 173.000 puestos de trabajo asalariados registrados, con eje en el desplome del sector privado. Bueno, ellos, por ejemplo, aquí dentro del informe dicen que el dato es que hay 124.600 ocupados menos. Y también la culminación del año 2014 tiene que ver con la calidad del empleo, tiene que ver con una expansión importante de la informalidad laboral. Es decir, había una tasa que pasó del 33,5% de trabajo de empleo informal en el año 2013 para ser del 34,5% a partir del año 2014, y es a partir de la generación de 77.000 empleos asalariados pero no registrados. Uh-huh. Entonces digo, estas también tienen cosas que más tarde repercuten en la calidad de vida que vas a tener, o la cuestión, bueno, a partir de que uno va creciendo también y se va encontrando con problemas que tienen su familia, sus padres, digo, como esto también, que uno cuando, no sé, viste que, me acuerdo que por lo menos cuando yo tenía menos de 30, nuestro concepto era, hasta los 30 tenés tiempo de no estar en blanco, ningún lado, no importa. Después de los 30 sí, porque tenés demasiado tiempo, sino que trabajar hasta poder jubilarte. Claro. Digo, cómo estas cosas, después pensarlas y pensarlas ahora, cómo después repercuten en que si no sos jubilado, no te puedes jubilar, no tenés una obra social, no tenés un montón de cosas resueltas y tenés un montón de problemas más si dentro de tu concepto de trabajo siempre sos un trabajador no registrado. Sí, que no, otra de las cosas cuando hablaba recién Federico, ¿no?, de los paradigmas de o de los lugares, de las frases del kirchnerismo, cuando hay paros por, sobre todo por ganancias, una de las respuestas del gobierno es se preocupan por la aristocracia obrera en vez de preocuparse por los trabajadores que están en condiciones precarias, como si fuera, como si no fuera una responsabilidad del Estado velar e inspeccionar y ver que los trabajadores estén digamos en las condiciones en las que tienen que estar. Sí, no, concretamente tenés 40% de los trabajadores trabajando en negro. Digamos, entonces, el tema de ganancia, la discusión de ganancia, digamos, si vos, ellos enumeraron que hay 10% de los trabajadores que repercutía el tema del impuesto a las ganancias porque los demás no llegan. Claro. Digamos, la discusión es eterna, digamos, ok, dice, vos te corren por izquierda diciendo, estás peleando por el 10% que cobra bien, ¿sabes por qué? Porque el otro 90% no llega ni loco al impuesto a la ganancia. Y aparte, el otro gran porcentaje, ¿para cómo está negro? Sí. Digamos, entonces son medir la capacidad. Por eso yo lo hice en el macro con él, los 5 millones de puestos de trabajo. Está como quedó, y pareciera que si esta charla la trasladamos dentro de 20 años y vamos a leer libros de historia, va a quedar como que en el gobierno del Frente para la Victoria, de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, se crearon de repente 5 millones de puestos de trabajo y se terminó la discusión. Y la verdad es que no, y ahí Corina lo está relatando de manera bastante minuciosa, según el trabajo de Claudio de Lozano, que no es así. Claro, en realidad, sobre todo, haciendo hincapié, ¿no?, en la cuestión de la informalidad. Por ejemplo, para el año 2014, el año pasado, se crearon 308.000 puestos de trabajo, de los cuales 259.000, esto es el 84% del total, son asalariados informales. Uh-huh. Que justamente, bueno, obviamente van a quedar fuera precisamente de el pagar el impuesto a las ganancias, más allá de las discusiones sobre cómo se debe calcular ese impuesto y a quién realmente debe repercutir ese impuesto. Sí está claro de que ha crecido la informalidad laboral, con, no sé si complicidad es la palabra correcta, o quizás sí, con buena parte de la construcción, de esto, la creación de los puestos de trabajo muchas veces parten desde el Estado mismo, es decir que es el Estado en alguna medida el que avala esta informalidad, cuando creo el rol del Estado, sobre todo desde lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, debe ser el trabajar por la formalidad del empleo, no por la informalidad del empleo. En alguno de los pimpones o informes que hacíamos, hablábamos con Pablo Spataro, ¿no? Spataro, de el, bueno, es delegado de ATE ahí en el Ministerio de Trabajo, que nos decía, muchos de los inspectores que hacen las inspecciones, claro, del Ministerio de Trabajo están en situación precaria. Sí, sí, sí, así es. Fíjense, esto para sumar un dato más, el poder adquisitivo del ingreso de los ocupados en este caso cayó un promedio de 6,1%, es decir que el ingreso medio ocupacional es de 6.064 pesos, y el salario medio está en el orden de los 6.517. De acuerdo al informe de Lozano, insisto, y Tomás Raffo, que sobre todo realiza Ana Rameri, en la Argentina de hoy, 6 de cada 10 ocupados ganan por debajo de los 6.500 pesos, por lo tanto están excluidos del impuesto a las ganancias, uh-huh, y de un montón de otras cosas también, no solamente del impuesto a las ganancias. Y esto tiene que ver justamente con una tendencia declinante del salario real, en este caso muchas veces justamente respecto a lo que tiene que ver con la inflación, y con precios de coyuntura que han sido favorables para el sector financiero, que hizo que sí, el sector financiero siga acumulando ingresos por alrededor de un 85,8%, no así justamente los salarios de los asalariados. Digo, esto además se da en un contexto en el cual se están discutiendo, intentando discutir paritarias, con pisos, con techos, con amenazas de paros, con conciliaciones obligatorias. Bueno, esta semana se llamó de nuevo un paro, ¿eh?, para el 10 y 12 de junio de la CGT que encabeza Hugo Moyano. Bueno, en este marco, además, fíjate, el último dato tiene que ver con que casi 3,9 millones de trabajadores, incluso más, no todos los ocupados, logran cubrir las necesidades de subsistencia físicas más elementales. Casi 900.000 trabajadores son indigentes. En tanto, no logran acceder a la canasta básica alimentaria. Estos estudios son elaborados en base justamente a la encuesta permanente de hogares del INDEC, de ATINDEC y del IPC de cuatro provincias, y entre otras cosas por el IPC que realiza la encuestadora, la consultora de Graciela Bevacqua. Digo, todos estos datos, esto está disponible para estudiarlo y leerlo minuciosamente también en www.corrienteup.org. Allí pueden ingresar y descargarse este informe justamente con estos temas, pero que tienen mucho que ver con los diferentes fantasmas que te rondan y con todo el mes que te falta cuando se determina el sueldo, básicamente, también. Sí, me quedaba con esto de la cantidad de trabajadores en estado de indigencia, que uno, el indigente, siempre lo tenía por ahí sindicado, bueno, en el tipo de que subsistía con changas. Esto hablamos de trabajadores, obviamente no formales, pero gente que tiene... No, que muchas veces, a ver, un trabajador municipal es un trabajador formal, que capaz que a veces no gana ni esta plata en un montón de provincias, y es un trabajador formal. Y es un trabajador del Estado, formalmente del Estado. En municipios de la provincia de Buenos Aires. Sí, y de todo el país también. Lo que no es, es un trabajador informal frente a la góndola del supermercado, en realidad. Que sí, es otra forma, que es otro grado de informalidad la que te mide. Nos quedan otras cosas más también que vamos a estar repasando en nuestro programa. Sí, bueno, uno de los temas que, finalizando la semana, uno de los temas excluyentes fueron los hechos de violencia vividos en la cancha de Boca con motivo del partido que se disputaba entre Boca y River en el marco de la Conmebol. Bueno, fue... Ahora creo que hoy a la mañana ganó River, es como el dato, digamos, le dan por ganador el partido a River. Y Boca va a recibir una sanción importante. Está clausurada la Bombonera. Que un dato interesante, yo todos los hinchas de Boca con los que me crucé y que vi, todos pidiendo un poco eso, ¿no? Diciendo, verdad, merecemos que nos dejen afuera por estos dos imbéciles. Bueno, no creo que hayan sido dos imbéciles, ¿eh? Y tampoco creo que la gente quiera un castigo. No creo que sea ninguna de las dos cosas. Si querés lo podemos discutir. Polémico. No creo que sea ninguna. Es toda una cosa mucho más organizada y creo que tiene mucho más culpables que dos personas. Sí. Y por último vamos a estar hablando con Alejandro Fernández Mouján. Él es director de cine, fotógrafo y está al frente del documental Damiana, que es la historia de una chica que fue una... Fue objeto de estudio en el Museo de la Plata, sí, hemos conversado. Estando viva. Ahora, ¿no?, está todo el trabajo de restitución de sus restos a una de sus comunidades, así que es un tema, hay unas muy buenas notas escritas en la revista La Pulseada sobre estos casos. Y la última, vamos a estar también con Fayana Túnez de la Casa del Encuentro, la única organización que realiza que toma estadísticas justamente sobre lo que tiene que ver con asesinatos de mujeres en todas sus diferentes variables. Cada 31 horas una mujer es asesinada en nuestro país. Sobre este tema estaremos conversando, pero 8:26, tango dedicado a Delfrade, o no, en el día de hoy, en este sábado de la mañana. Cuando murió mi viejo, fue tanta la miseria que mi viejita y yo comíamos llorando el pan mugriento y duro, que en horas de miseria mi mano mendigó. Mi pobre viejecita, lavando ropa ajena, quebraba su espinazo al pie del piletón por míseras monedas con que calmaba penas las crueles amarguras de nuestra situación. Fui creciendo a la bartola y mis años juveniles agarré por el camino que mejor me pareció. Me codié con milongueras, me atoré con copetines y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió

y volvió a funcionar antes de las 8. El Papa recibió al presidente palestino. Francisco mantuvo un encuentro esta mañana en el Vaticano con el presidente Mahmoud Abbas luego del reconocimiento oficial de la Santa Sede al Estado de Palestina anunciado esta semana. «He pensado en ti como un ángel de la paz», le dijo Francisco Abbas tras la entrevista de 20 minutos que mantuvieron ambos líderes. 15 grados 9 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La humedad alcanza el 82%. El cielo está despejado. Informó Radio Esplende. Todas las voces. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Una marcha a destino final, el gobierno de la ciudad. Allí, entre otras cuestiones, denunciaron que en Capital Federal hay 170 talleres clandestinos. Esto pasaba. Lo queremos entregar a la jefatura de gabinete para que lo entregue a las autoridades inspectivas, vale decir, la Dirección de Protección de Trabajo, la Agencia de Control Comunal. También vamos a entregárselo a la Protex y lo estamos haciendo delante de todos ustedes. Estamos publicando el mapa y obviamente vamos a dar un tiempo prudencial. Si en una semana no hay soluciones con estos temas, vamos a publicar las direcciones. En la desesperación, la gente se agarra a ese trabajo. Y encima se enoja con uno cuando va y los clausura, ¿no? Uh-huh. Es una situación que decís, pero no, pero la gente no puede trabajar en estas condiciones. Y la gente te contesta y dice, ¿usted qué se mete? Si yo decido trabajar así, ¿de qué me trae? Entonces decís, no, pero no se puede trabajar así. Y como un clásico ya de nuestra segunda media hora, nos estamos metiendo en este ping-pong. En el día de hoy, de alguna manera, ampliando algo de lo que conversábamos la semana pasada, cuando hablábamos de trabajo esclavo, mucho de lo que tiene que ver en realidad una versión mayor de la informalidad del trabajo de la que estábamos comentando recién. Así que tenemos para compartir con todos ustedes también diferentes opiniones, justamente para ayudarnos a entender por qué sobrevive tan tranquilamente y tan a la vista de todos esta forma de esclavitud en las relaciones laborales. Sí, una noticia del día es, del día de estas horas, que el auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, Facundo del Gaiso, había dicho que él ya había publicado este año sobre la connivencia del trabajo de esclavo con lo que son las inspecciones del gobierno de la ciudad. O sea, cosas que no son nuevas, que volvieron a aparecer, a salir a la luz a raíz del incendio que se cobró la vida de dos chiquitos allí en Flores. Que esto por ahí ahora salta al tapete por lo tan macabro, ¿no?, de que haya muertos y que estos muertos sean niños. Pero ¿qué pasa cuando no hay muertos, cuando no hay incendios y el trabajo esclavo está ahí? Sí, sí, cuando vive, se perpetúa, digamos. Las camisas que estamos usando, la ropa que estamos usando, el mate que estamos tomando, digamos, un montón de cosas que están hechos en condiciones realmente que atrasan unos 202 años, ¿no? En el año 1813 la Asamblea había declarado, ¿no?, la libertad de vientres, entonces yendo... Y a pesar de que esté trillado, vamos a reiterarlo por 19ª vez, digamos, esto es una convivencia con las grandes marcas, con marcas que venden ropa... No nos adelantemos. Ah, ok, perfecto. Eso ya... Disculpen. Vos decís dejar la sorpresa. Una cosa que se trabajó mucho en estos días fue justamente el que identifiques a qué marca no comprarles igual. Sí, justamente, para no ser tan cómplice. Bueno, Rolando Hanglin no va a ser cómplice de eso, porque si no vas a comprarle a los que no tienen trabajo esclavo, tenés que ser nudista casi. empecemos antes de seguir adelantando, porque estamos que nos salimos de la... Y antes de seguir con los chistes, en realidad. Pues. Sí, vamos a empezar escuchando a Horacio Meguira. Él es director del Observatorio Jurídico de la CTA y lo consultábamos acerca un poco de la caracterización. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo esclavo? Lo escuchamos. En realidad existe prohibición de trabajo esclavo. Lo que no existe es una penalización. El sometimiento que genera el trabajo esclavo no tiene una tipificación penal acorde con la figura. Por lo tanto, en muchos casos hay impunidad por parte de los que someten a la mano de obra esclava, ¿no? Eso se da en la caracterización que la OIT hace sobre trabajo esclavo. trabajo esclavo no es una categoría de cualquier trabajador subordinado, sino que requiere algunas características. Una de ellas es que el trabajador no obtenga opción de salida. Otra de ellas es la utilización de la fuerza o la amenaza. Otra de las características es que no exista ningún tipo de retribución. Y otra de los condicionantes para que sea entendido como trabajo esclavo, la pérdida de la libertad, es decir, que esté privado de su libertad de elección. Esos requisitos, bueno, en muchos casos se repiten en la Argentina. Hay mucho trabajo esclavo simulado, sobre todo en áreas textiles, o otro de los enclaves del trabajo esclavo es el trabajo rural, sobre todo en lo rural extractivo y los trabajadores migrantes o trabajadores de temporada que están sometidos a las reglas de juego que le impone el patrón. Otra de las características también del trabajo esclavo es en algunas minas, digamos, de baja intensidad y de baja producción. Esos son los lugares donde mayor cantidad de trabajo esclavo hay. La llamada cama caliente es una de las características de la situación de encierro que se someten a esos seres humanos, porque la carencia de vivienda les impide tener la posibilidad de salir de su lugar de trabajo, por lo tanto, duermen en el mismo lugar que trabajan. Eso es bastante habitual. Ahí escuchábamos entonces a Horacio Meguira, director del Observatorio Jurídico de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Así es. Alguno estaba buscando justamente en internet justo un trabajo justamente de visibilización de lo que tiene que ver con el trabajo esclavo. Y acá me encuentro un afiche, por ejemplo, que muestra el valor de lo que le pagan a quienes elaboran estos productos, que después vamos a pagar muchísimo más. Una campera se le paga, por ejemplo, $1.50 a una persona por elaborarla. Un bolso, 30 centavos. Un pantalón, 60 centavos. Y una remera, 20 centavos. Después queda todo en el camino de cómo es que finalmente llega, hasta que a veces estas marcas que más tarde vamos a dar a conocer, bueno, en realidad es una información que está circulando, pero vamos a mencionar algunas de ellas, venden un saco, capaz que en cualquier shopping de La Plata, de Buenos Aires, de cualquier lugar del país, a más de 10.000 pesos. Sí, repito, creo que por ahí más fácil es nombrar a las que no tienen trabajo esclavo. Eso no nos adelantemos, ya va a llegar todo en su momento. Empezamos, vamos a escuchar ahora a Luis Vázquez. Juan Vázquez, ahí va. Él es integrante del colectivo Simbiosis Cultural, que nuclea a distintos trabajadores, en su mayoría de origen extranjero, no argentinos, que han pasado por situación de precarización y semi-esclavitud. Lo que nos va a contar Juan ahora es cómo funciona un poco el mecanismo que culmina con estos trabajadores viviendo en condiciones y trabajando en condiciones que atrasan, decíamos, 202 años. Cuando uno migra, corta con todos sus lazos sociales. Deja de estar al lado de sus hermanos, deja de estar al lado de sus amigos, deja de estar al lado de todos sus amigos y compañeros allá, y está sola, acá. Ese momento, cuando está llegando, cuando está entrando en el taller, ese momento es el más vulnerable. Y precisamente ese es el momento donde se aprovecha para decir las nuevas condiciones. O sea, le dice, vos vas a comer acá, vos vas a dormir acá, este es el horario de trabajo, se gana esto. Con eso es difícil de cuestionarse, digamos. Entonces, a partir de eso, se empieza un proceso de naturalización. Y entonces empezás a naturalizarlo. Y no te lo problematizás, sino más bien, claro, como además hay otros que ya lo tienen naturalizado, digamos, no lo problematizás, sino más bien lo naturalizás. Y una vez que lo naturalizás, cuando vas conociendo cómo se maneja un taller, empezás a proyectar, claro, yo puedo ser el próximo tallerista, ¿no? Y es precisamente eso lo que hace que la rueda siga girando. Y es por eso que se quedan, y es por eso que también cuando les conviene, cuando hablan de un allanamiento, es un allanamiento a la colectividad, ¿no? ¿Por qué? Porque se asumen todos como de la misma clase social. Sin embargo, el medio, o sea, toda esa bolivianidad, digamos, tiene un complejo lazo social entre uno y otro estrato. Digamos, la comunicación tiene su efecto, las formas promesa que te hiciste vaya quedando atrás. Recordaba cuando hacía las notas para esto y cuando escuchaba este testimonio de Vázquez, el libro Treblinka, que contaba un poco el exterminio nazi, tomando como paradigma ese campo de concentración, que una de las preguntas que se hacía es, bueno, ¿por qué los judíos nunca se rebelaron? ¿Por qué se toleran cosas? A ver, lo que decía era, numéricamente los judíos superaban a los nazis, con lo cual una rebelión hubiesen podido lograrla. Y lo que decía era un poco lo que contaba Vázquez recién, ¿no? Esto de hacerle creer que algunos van a sobrevivir. En este caso es, bueno, decirle, vos el día de mañana, si trabajás por ahí el día de mañana, podés tener tu taller. Lo cual conlleva decir, bueno, y podés ser vos el que va a estar explotando a otros y va a estar esclavizando a otros. Hemos hablado en las últimas semanas, ha sido un tema recurrente en este programa, y está bien que así lo sea, porque es un tema que del que poco se habla, que es el tema de la situación de trabajo de quienes producen, quienes cosechan la hoja de yerba mate. Vamos a escuchar a Rubén Ortiz, él es maestro rural y viene desarrollando allí en Misiones un proceso de trabajo sindical con los tareferos. Sí, sobre todo también vienen tratando de visibilizar la situación del trabajador de la yerba mate, que es una situación que justamente roza la esclavitud, o por lo menos buena forma de ella, en cuanto a lo que tiene que ver con las condiciones de vida, con cómo viven, cómo se encuentran ubicados dentro de las casas, no solamente el precio de lo que le pagan por la recolección de la tarefa, que tiene muchas similitudes con lo que se paga por una campera, por un bolso a quien realmente la hace, pero también para visibilizarnos a nosotros como consumidores de yerba. De hecho, en la audiencia pública que se realizó hace más de un mes, el concepto era, y la campaña que están llevando adelante es, que el placer de tomar mate no descanse en la esclavitud de los tareferos. Digo, cómo a la hora de tomar mate también se pretende que se piense en todo lo que pasa hasta que uno puede estar acá compartiendo un momento o en un lugar, por lo menos visibilizar ese tipo de situaciones permanentes que se viven acá nomás en la provincia de Misiones. Escuchamos a Ortiz. El 80% de los trabajadores de la yerba mate prestan débito laboral violando la ley de contrato laboral, ¿no? Estos compañeros cosechan alrededor de 1.000 millones de kilos de hoja verde. 1.000 millones de kilos de hoja verde señala que hay entre 24.000 trabajadores del sector. Ellos te reconocen 18.000. Y las condiciones laborales de este sector sigue siendo de semi-esclavitud. ¿Qué significa eso? Una amplia mayoría cobra en vale de mercadería muchas veces. Se le adelanta, porque como son trabajadores temporarios, cuando se inicia la zafra generalmente ellos están en una situación alarmante, casi al borde del hambre. Entonces lo que hacen los contratistas o la patronal, le adelanta la provista, se llama. Son mercadería que consta de jabón, hierba, sal, azúcar, grasa, harina y aceite. A veces incluye la carne. Eso se llama la provistada, que es una porción mínima. Básicamente lo que más consumen es hidrato de carbono, o sea, se llama reviro, que se hace una masa con harina, grasa o aceite. Eso les genera ya una deuda de entrada a estos sectores. Y ahí empiezan a trabajar. En este momento estamos en plena zafra, un trabajador generalmente se levanta a 4 de la mañana, empieza las tareas, tiene que viajar en camiones, en malas condiciones. Una vez que está ahí, no tiene agua potable, no tiene condiciones mínimas, el campamento son carpas generalmente, el trabajador duerme en el suelo, come en el suelo, en las peores condiciones de higiene y seguridad, produce su comida, elabora su comida, el agua está contaminado por el uso del glifosato. Cuando hace calor, el trabajador tiene que trabajar solamente de 6 de la mañana hasta las 9, 10 de la mañana, porque si no se quema la hierba, o sea, eso limita. Tiene que estar gran parte de las horas en el yerbal, pero produce muy poco, 300, 400 kilos, eso significa menos de 200 pesos por día. En fin, hay una serie de factores que los condicionan hoy todavía a tener una vida prácticamente de mendigo. Era Rubén Ortiz, justamente como decía Manuel recién, hemos escuchado mucho esta semana sus testimonios, justamente lo que tiene que ver con estas condiciones de semi-esclavitud en la que desarrollan sus actividades los trabajadores tareferos. Ortiz va a seguir hablando y bueno, ¿cómo se puede evitar esto? ¿Cómo uno puede, como decíamos, como consumidor, decir, no me voy a comprar marcas de ropa que... Estás medio complicado, fíjate, si sos un consumidor de ropa importante, porque mira, Cosiuco, Montañe, Lácar, Porzay, Aguada, Akihabara, Normandy, Gabucci, Moa, Ona Sáenz, Chocolate, no sé, Casa Andy, Yaco, Manía, digo, todas usan trabajo esclavo. Que por otra parte uno también, uno ve, es un shopping, digamos. Uno ve el producto final en la vidriera y qué sabés, qué camino hizo todo y eso. Claro, no, obvio. Sobre todo además en la industria textil, donde está muy sectorizado, ¿no? Hay muchos talleres de distintas instancias hasta que se lleva a una la prenda final. Está donde se corta, está donde se cose, estampa, donde, digamos, hay un montón. Y bueno, ¿cuál sería esto que de obvio se cae, pero bueno, es necesario decirlo? La necesidad de que haya controles por parte del Estado, y sobre esto va a ampliar Rubén Ortiz. No hay decisión política terminar con la esclavitud. No hay leyes en este país que habiliten la esclavitud. Entonces acá tiene que haber controles. Acá no hay control del Ministerio de Trabajo, de AFIP, de Renta, no hay un cuerno. El Estado no existe. Y al no existir es una política que favorece a la explotación. Este en primer lugar. El ININ, que es el Instituto Nacional de la Yerba Mate, brilla por su ausencia. Y la cultura del productor, o sea, el pequeño productor o el gran productor, el pequeño productor generalmente es menos esclavizante, pero el gran productor le importa tres cuernos. Él quiere la renta, el contratista quiere la renta. Entre prestar el servicio y pagar menos, ahí está la diferencia. Además, hay otra cosa, digamos, la actividad yerbatera descansa sobre una cosa inaudita, que sigue siendo el trabajo a destajo. La verdad que estudiar los costos, yo puedo decirles con lujo, detalle, que hoy no debería haber un solo tarifero fuera de la ley laboral, con una hoja verde a 4,20, 4,40, con una justa distribución de toda la cadena productiva de la yerba mate. Ahora, si yo voy a ajustarle al productor, lo voy a ajustar ahí abajo, y arriba va a ser un carnaval, porque esto es lo que no entendió nunca Moreno, que un día Moreno nos dijo a nosotros, yo necesito yerba barata para 14 millones del conurbano y la capital, no sé, una pavada esa nos dijo. Pero es estúpido un funcionario que nos dice eso, porque él quiere que eso se subsidie con el hambre y la vida del trabajador. Y eso no es posible. No es posible después de 30 años de democracia. Nosotros nos resistimos a seguir financiando la yerba barata para que todo el mundo lo saboree a la mañana sobre la vida de los trabajadores. Y este es el gran debate de la actividad yerbatera. A ver, escuchábamos a Rubén Ortiz contándonos un poco sobre la necesidad de que haya controles y cómo la falta de controles termina impactando y naturalizando, que era algo que también hablaba hoy Juan Vázquez, ¿no? Esto de que se va naturalizando, esto es así, se trabaja así, se vive así. Y Juan Vázquez también nos va a hablar un poco de cómo se generaliza esta cosa que no deberían existir, y que si existieran debería ser irregular. Y bueno, la lista que estabas dando hoy, y un poco, y acá ya vamos un poco a lo que ibas hoy, Federico, de que esto no es solamente la... Siempre se estigmatiza mucho la salada, que la ropa de la salada es toda hecha con trabajo esclavo, con trabajo precarizado. Vos hoy adelantabas algo, son muchas veces las grandes marcas, y algo de esto nos cuenta Juan Vázquez. Hace dos años, Enrique Martínez, el ex director del INDI, les propone a todos los organismos del Estado que lleven una oblea, la cual les garantice al INDI poder ir a revisar dónde y cómo se hizo esa ropa. Entonces estamos hablando de policía, metropolitana, gendarmería, además. ¿Sabes cuántas fueron las que entraron o tienen esa oblea? Una sola. Una sola, que era Nina Garré cuando estaba en el Ministerio de Defensa. Entonces Enrique Martínez lo que hizo fue llamar a todas las fábricas, a todas las empresas de ropa y decirles esta misma idea. Decirles, che, mirá, nosotros queremos poner esto, una suerte de sello al estilo Irán, con la cual nos garantice, bueno, de que ustedes puedan demostrar dónde están haciendo la ropa y, bueno, también una cuanta. También una, sí. Es la marca Ombú, por eso la digo, porque me parece que está bueno decirle que la planta la tienen en Brasil, ¿no? Es la única. Ninguna otra tiene ese sello y no la quiere. Contando de que hace ahí 109 marcas denunciadas. Entonces, ahí ya te ves, ya ves, digamos, la connivencia que hay a nivel estatal, ¿no? Bueno, más allá también Macri, bueno, la esposa de Macri, el hermano manejan una marca que se llama Aguada, está denunciada y comprobada de que utiliza la tercerización también como forma de producción. la tercerización en ese tipo de talleres textiles, ¿no? Bueno, Ombú es la marca que podemos comprar. En paz. Sí. En paz, y que casualmente, o no, dice, la única marca que podía acreditar en esta suerte de sello Iram de, este, digamos, libre de trabajo esclavo, producto libre de trabajo esclavo, podríamos decir, era esta marca Ombú, que tenía la planta en Brasil. Uh-huh. ¿No? Que acepta esta oblea, que era esta propuesta del INTI, justamente como una, un sello de calidad, como las normas Iram, en este caso un sello de calidad sobre las condiciones de vida de los trabajadores que habían confeccionado esa prenda. Y volviendo entonces sobre esto, y ya para cerrar, escuchamos por último a Horacio Meguira, director del Observatorio Jurídico de la Central de los Trabajadores de la Argentina, diciéndonos justamente que son las multinacionales quienes usan la mayor cantidad de trabajo esclavo. Se nos ha hecho creer que el trabajo clandestino o la economía clandestina no tiene nada que ver con la legal, es decir, la economía a la luz del día, la que paga impuestos y la que uno puede comprar en cualquier comercio. Por el contrario, las investigaciones nos llevan a pensar de que gran parte del trabajo esclavo se utiliza en productos de consumo final. Esto no es una característica solo de nuestro país. Grandes firmas, por ejemplo, la firma Zara, que es una firma muy seria de una multinacional española textil, utiliza mano de obra en Bangladesh. Es una responsabilidad que las empresas multinacionales eluden, porque finalmente quien responde por los daños y perjuicios o por las vidas de esas personas no son las empresas contratantes o subcontratantes por el sistema de red. El sistema de red es que en esos talleres clandestinos por ahí se pegan botones o se hacen ojales, y después esa misma prenda se lleva a otro lugar para su terminación, o donde le pegan el logo para su venta final. Y recién ahí se blanquea a partir de la venta, pero toda su trayectoria de producción en cadena puede llegar a ser clandestina utilizando mano de obra esclava. Por eso es tan importante que las empresas multinacionales tengan una reglamentación internacional. Esas empresas multinacionales tienen que tener una penalización por la utilización de mano de obra esclava. No hay empresarios presos por ese motivo. Y sin embargo, todo el mundo conoce y sabe que grandes empresas, otra empresa que utiliza mano de obra esclava es Nike, la empresa multinacional de zapatillas. Y sin embargo, no hay absolutamente ni un funcionario preso, ¿no? Y menos un accionista o un dueño. Bueno, hemos atravesado a partir de un poco de lo que conversábamos cuando comenzábamos el programa acerca de la informalidad del empleo, de los nuevos, de la creación de nuevos puestos de trabajo que distan mucho de ser lo ideal, aunque por supuesto cuando uno está sin trabajo es bienvenido cualquier tipo de forma de trabajo, porque justamente hace eso, que la necesidad hace que te flexibilice también tu postura frente al trabajo que necesitas y al trabajo que debes tener. Y también lo que tiene que ver con estas formas de trabajo que no tienen grandes diferencias con la esclavitud, son de semi-esclavitud. Básicamente estamos hablando de las formas corpóreas del capitalismo en el marco del mercado laboral, y en este caso, en lo que ha sido noticia en los últimos días, por lo menos en las últimas semanas, a partir de la muerte de estos dos nenes en el taller de Flores, que tiene que ver con los talleres clandestinos, con la producción de diferentes artículos que sean para artículos suntuarios, se llama lo que tiene que ver con la vestimenta, como artículos de consumo, como la yerba mate. Digo, un panorama entonces para que por lo menos sepamos que básicamente de lo que estamos hablando una vez más es que hay una serie de controles que deberían impedir estas situaciones que no se cumplen, y hay una serie de complicidades que hacen que esto siga siendo así. Es un básicamente dejar hacer, dejar pasar y nada pasa. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prende. volverá mi sangre con un ronco sapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol. Bajo el luz. Viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén, como la cosecha cosechero y entre copos blancos con manos curtidas dejaré mi corazón. Sangre con un ronco sapucay y será en el surco mi sombrero faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños quiero yo. Algodón que se va, que se va. Plata blanda mojada, un ranchito borracho de sueños quiero yo. De Corrientes vengo yo, Barranqueras ya se ve. Y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con mano curtida dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera prenderá mi sangre. Será en el surco mi sombrero, faro de luz. Algodón que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna. Un ranchito borracho de sueños quiero yo. Algodón que se va, que se va. Esto es de Ramón Ayala, El cosechero, cantado hermosamente por Liliana Herrero. Radio Splendid informa. De la mañana, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 15 grados, 8 décimos. Alertan por la presencia de niebla en rutas bonaerenses. Intensos bancos de niebla reducen la visibilidad esta mañana en tramos de las rutas nacionales 3, 8, 9, 188, 205 y 226 en la provincia de Buenos Aires. Las autoridades viales pidieron circular con suma precaución para evitar siniestros y además recomienda mantener encendidas las luces bajas y antiniebla sin prender las luces altas. Condenaron a 10 años de prisión a un ex policía por torturar a Luciano Arruga. En un fallo unánime, el Tribunal Oral Criminal 3 de La Matanza consideró a Julio Torales coautor de torturas, tal como había requerido en su alegato el fiscal José Luis Longobardi. El cadáver del joven Luciano Arruga fue hallado en 2014. El 60% de los 360.000 teléfonos inscritos en el Registro Nacional No Llame corresponde a líneas móviles, en tanto el 40% corresponde a fijas y en 5 meses se convalidaron 14.000 denuncias. Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires: la temperatura actual 15 grados 8 décimos, humedad 98%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. En cumplimiento con la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Los domingos de 11 a 13. Los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. El programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. Gas pimienta, creo que echaron, la verdad no tengo ni idea. No, tiraron gas ahí, no sé, unos cobardes. Sí, hay 5 jugadores, que la verdad que le entró en los ojos, no ven nada. Una vergüenza, la verdad tiene que haber seguridad y no sé cómo pasar. Los futbolistas de River, muchos están con una mancha de color naranja. Ese es el gas, lo que me fueron marcando los futbolistas de River. Hay un dron con el fantasma de River. Por eso aplaude la gente y están cargando a River. Una vergüenza total. Que en la manga, abran la manga para eso, es una vergüenza total. La de botella que está cayendo sin protección, aparte. Sin protección. Un relato digno de una batalla de Games of Thrones, casi el de lo que fueron las últimas, la última semana, lo que tiene que ver justamente con el partido River Boca. No voy a ser yo quien va a llevar adelante esta entrevista con quien estamos ahora en comunicación telefónica, que es Andrés Caviglia, que es jefe de deportes de QM Noticia, sino serán Manuel Rodríguez, Federico Chechere, quienes justamente ingresarán a ese mundo del Boca River, que tan lejos me queda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Le poní la primera pregunta porque se habló mucho en esto, bueno, básicamente en el día de ayer, esto ocurrió el jueves a la noche, pero hay en principio versiones cruzadas de qué fue lo que ocurrió. Si el hincha este, la persona esta, tiró el gas pimienta en la manga, si fue la policía queriendo evitar una bengala. Ahora se habla de que no fue gas pimienta, sino una especie de... Un gas tumbero, una cosa así, que le dicen. ¿Qué es lo que sabes en principio, digamos, de esos datos? Bueno, ¿cómo están? Antes que nada, saludarlos a todos. Un placer estar charlando con ustedes. Buenos días. Las pericias hablan de que el famoso gas pimienta fue ejecutado desde adentro de la cancha. O sea, la policía. Atención con ese dato, sí. Porque podría no ser un policía también, podría ser un agente de seguridad privada, que hay que separarlos, digamos, cumplen roles distintos dentro del mismo estadio, están contratados para eso, hay que analizarlo. Se habla de un posible relato de un policía haciéndose cargo de lo sucedido ayer. Es cierto que la pericia también habla de esto que decían ustedes recién, que no es un gas pimienta habitualmente utilizado por la policía, sino que sería cuántos ingredientes. Por eso hay que empezar a analizar en detalle todo lo sucedido, lo cual siempre es saludable para una cuestión de estas, antes de pensar en lo que va a pasar futbolísticamente. Se ha hablado mucho de lo que se va a hacer y no se ha hablado mucho de lo que se tiene que hacer. En este sentido, hay evidentemente una sanción que, mira, son las 9 de la mañana aquí, en un ratito nomás, 9 y media de la Argentina, va a empezar una reunión en Luque, donde está la sede de la Conmebol, y se espera que desde allí haya una sanción, como ustedes ya saben, se ha hablado mucho, a pedido de la FIFA, que sea absolutamente, ¿cómo decirlo? Con un argumento ejemplificadora, exactamente, ejemplificadora, tal cual se utiliza en Europa. Si esto pasaba en la Champions, ha sucedido un montón de veces, ha habido incidentes y enseguida se incauta la sanción, si se pone la sanción. Ahora vamos a volver al principio. Federico Chechile, te habla. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Qué haces, Fede? ¿Cómo estás? Bien. Después volvemos al principio, pero para no dejar lugares en el camino, recién decías de esta postura que de la Conmebol, pero por lo que estuve escuchando, si Boca llegara a apelar, la sanción sería perjudicial, porque dice que la FIFA tiene la decisión de como estamos diciendo, de condenarlo realmente a Boca, al club y al estadio. ¿Es así? Exactamente. A la FIFA le cayó muy mal lo que pasó con el club más grande de Sudamérica, con uno de los clubes más grandes de Sudamérica. Eso tiene que ver también con la falta de injerencia en FIFA. Con la ausencia de Julio Grondona, la Argentina, como participante de eventos sudamericanos, ha perdido un peso importante. Al no tenerlo ya quien defienda a los equipos argentinos, la decisión de quien es ahora el nuevo presidente de la Conmebol, hace un poquito de tiempo, es Juan Ángel Laput, que es paraguayo, va a ser muy pero muy dura. Ellos se manejan mano a mano con FIFA. Desde FIFA la línea fue, la sanción tiene que ser dura, estricta. Lo que se dice, lo que se maneja, es que la FIFA, es que Conmebol, en un ratito nomás, en un rato, en un par de horas, va a terminar de dar por la sentencia de Boca afuera de las competencias internacionales por un año y quizá la suspensión de la Bombonera por dos, ¿sí? Para eventos internacionales, lo cual sería un golpe tremendo, porque esto no hay que olvidarse de algunos detalles. Pero quizás es necesario, ¿no es cierto? Sí, necesario, como por ejemplo, Osvaldo, caso Osvaldo. Osvaldo tenía un contrato con Boca que llegaba hasta mitad de año y que se extendía en caso de que Boca avance. Se terminaría el ciclo Osvaldo en Boca. Y lo otro que hay que pensar es la situación de Carlos Tevez, que tanto se habló, ¿sí? Que parece un dato menor, pero que tenía encendida la gente de Boca, que hubiera un foco de atención importante. Boca, al no tener torneos internacionales, no lo tendría Tevez tampoco. Eso termina siendo un relato absolutamente menor, pero digo, son cuestiones colaterales que van a pegarle a Boca de revés. Lo que se dice concreto es que en un rato la Conmebol va a dar esta sanción. ¿Qué es lo que está haciendo Boca? ¿Qué es lo que está haciendo desde ayer? Tratar de que la sanción, en principio, cuando fue el primer llamado telefónico, tanto de Crespi como de Angelici, para con la Conmebol, es tratar de frenar la sanción, que el partido se juegue. La Conmebol tiene en su reglamento y en su mente que los partidos se tienen que jugar, pase lo que pase. Ahora, con esta cuestión que tiene que ver con el estado de salud de los jugadores de River, con este parte médico de las 72 horas, no hay manera de que Boca y River tengan un lugar en el calendario de Conmebol, ¿sí? Es lo que Conmebol prioriza, que la Copa se juegue, que la pelota ruede. Por eso también se tardó tanto ayer en que el partido se suspenda. Se habló mucho de la... Vayamos al día de la Bombonera. Lo que se vio, y todo el lobby periodístico del periodismo deportivo fundamentalmente, que fue muy grande en el momento y durante al día siguiente, fue primero intentar que el partido se vuelva a jugar, cosa que pareció una locura y hoy obviamente ya lo es. Y después, ya el periodismo deportivo afuera, sino cuando entra toda la otra parte del periodismo, es tratar de ubicar al culpable del hecho concreto como si fueran dos tipos de la hinchada de Boca que cometieron esto, cuando hay todo un marco institucional que habilitó todo lo que pasó. Exactamente. Hay un dato que no es menor. Cuando Angelici dice, nosotros no tenemos nada que ver, se olvida de que lo que pasa en su casa. La organización es de Boca y todo lo que pasa adentro tiene que ver con Boca. Y además, no solamente es el dron, no solamente es el gas pimienta, sino que después de ese suceso, Boca y River estuvieron más de una hora y media dentro de la cancha. Los plateístas que no colaboraban con el retiro de River, la falta de cooperación de los jugadores de Boca para con los de River, todo ese contexto que se armó alrededor. Nosotros nos quedamos con la imagen puntual, pero además pasaron un montón de cosas. Una hora y media de tipos adentro de una cancha. Si Boca no logra hacer salir a 22 tipos adentro de la cancha, ¿qué es lo que va a lograr a la hora de tratar de llevar adelante un evento internacional? Todo eso entra en la balanza de la evaluación de la Conmebol, que ayer sintió una vergüenza muy grande, más allá de que los dirigentes de la Conmebol en la mayoría sean vergonzosos. Eso no tiene nada que ver y será material de análisis para otro momento, pero más allá de eso, ellos tratan de manejarse a la par de lo que sucede en Europa. Y cuando Europa le suena el timbre y miran de costado lo que pasa aquí, en el partido más importante de Sudamérica, por lo menos uno de los dos partidos más importantes que se pueden dar en Sudamérica, con algún clásico brasilero, llama la atención y enseguida levantan el teléfono. Bueno, el teléfono que tenía el veedor de la Conmebol, que evidentemente no sabía para dónde correr cuando buscaba a alguien en quien respaldarse a la hora de suspender o continuar con el partido. Bueno, hay dos cuestiones cortitas que hay que saber. La Conmebol tiene como prioridad que el partido siempre continúe, ¿sí? Y el árbitro no tiene la potestad de terminar el encuentro a menos que la Conmebol decida darle la potestad a él. Se decidió por Herrera, porque era un árbitro de rienda corta, creo, en mi parecer, venía llevando el partido bastante bien. Herrera no tenía antecedentes en clásicos, Herrera no tenía antecedentes en partidos de Copa Libertadores, y evidentemente en algún momento le pesó. Más allá de eso, la tranquilidad del árbitro a mí me sorprendió por la situación y el contexto. Los que se vieron desbordados fueron el resto: técnicos, presidentes, veedores de Conmebol. En sí, lo concreto es que en muy pocas horas la apelación de Boca tiene que ver más con tratar de que la sanción con la Bombonera no sea tan grave y no ya pensar en el partido. El partido está absolutamente declinado para el lado de River, eso no tiene vuelta atrás. Lo que está negociando Boca y lo que va a negociar Boca en un rato nomás es el argumento para que la Bombonera no sufra un castigo mayor del que se espera, que es este, de los 2 años de suspensión para eventos internacionales. Con respecto a la responsabilidad de las autoridades de Boca y de la organización, de Angelici, este es un partido que ya venía mal barajado, de movida, digamos, ya desde la venta de entradas, ¿no? Con todas esas irregularidades que hubo, que se agotaron enseguida y más enseguida aparecieron las reventas. ¿Cómo fue esa trama? Bueno, a ver, hay dos cosas que hay que saber. Boca se maneja hace rato como una empresa, ¿sí? Angelici, más allá de los gustos de cada uno, es un empresario y ha sido un empresario exitoso y maneja Boca también como una empresa. Boca tiene una cantidad de socios activos, ¿sí?, que son los que pueden ingresar a la cancha con el carné al día, y además hay otra clase de socios que son los que van esperando poder ser activos con el correr del tiempo. Se le prometió, vía internet y además por un comunicado oficial, a estos hinchas que podían acercarse y que le iban a destinar 20.000 entradas. En el medio de toda esta situación, Boca pone por sobre a sus socios adherentes, esa es la nomenclatura que les cabe, a las obligaciones corporativas que tiene. ¿De qué hablo? De vínculos con empresarios, con empresas, con sponsors. A todos ellos, Boca les da un paquete que ocurre en todas las fechas, lo que pasa que ahora toma dimensión porque es el clásico, y se dan entradas de protocolo. A los socios de determinado banco le dan 50, 60 entradas, a los tipos de otra empresa le dan otras, y todos ellos estuvieron antes que el socio. Eso fue lo que terminó pasando. Cuando el socio va en su buena fe, se levanta temprano, viaja, va con la expectativa de poder entrar en el clásico, se choca con esta realidad que además, en algún lugar, favorece al reglamento de Boca, porque Boca ya tiene estipulado que hay un montón de entradas que están derivadas a los protocolares. Entonces, bueno, en ese sentido, la gente de Boca se ha sentido ultrajada, pero la verdad que se maneja de esta manera. Para Angelici es evidente que el hincha de Boca es un número más. Yo no veo ningún tipo de cuidado ni ningún tipo de gesto que pueda acercar a Angelici al corazón del hincha popular, al hincha de barrio. Típica política de un empresario. Porque ahora, ya evaluamos qué fue lo que sucedió, nos explicaste bien cuál puede ser la condena al club, qué puede llegar a pasar. Ahora, cuando se sepa todo, va a empezar a pagar los costos políticos, ¿no es cierto? Vamos a aclararle bien a la gente. Angelici es un hombre no cercano a Mauricio Macri, es un ladero de Mauricio Macri. Claro. Es un empresario del juego, de bingo, de tragamonedas, a nivel nacional, relacionado con Cristóbal López, y que peleó para llegar a la presidencia, peleó una interna con quien fuera Amial, que era un, también un empresario ligado al kirchnerismo, y ahora en las últimas elecciones va a competir con Santiago Carreras, que es un senador de la provincia de Buenos Aires, un dirigente de la Cámpora, y con Víctor Santa María, que es el que maneja, es el titular del sindicato de los edificios, de Suter. Claro. Es encargado de edificio. Exactamente, encargado de edificio. Esto supuestamente no tendría ningún escollo para Mauricio Macri, en este caso Angelici, para seguir conduciendo Boca, porque supuestamente los números les daban para poder retomar el poder a fin de este año, ¿no es cierto? De elecciones, Andrés, en Boca. Hay elecciones este año en Boca, y lo que estaba esperando Angelici era coronar todo su paso como presidente con un título. Si vos en Boca no coronás con un título, es imposible que tengas proyección política, que es lo que decías vos. De hecho, Angelici, según la entrevista que tuvo Sergio Massa hace poco con Fantino, lo marcó como uno de los tipos pesados que lo fueron a apretar para ver si él se bajaba de su candidatura y se acercaba a Macri para ser ladero de Macri, que se baje la presidencia y que piense en una gobernación. Lo marcó muy claro Massa. Hay una puja política también en esto. La postura de Bernie lo marca, lo que hizo el propio Angelici también lo marca. Es evidente que aquí no hay solamente una cuestión meramente futbolística, sino que además hay intereses que evidentemente Angelici ve que se le van de las manos, porque Boca ya, más allá de que pueda conseguir el título local, al perder al Libertadores y al encontrarse con esta situación, termina muy golpeado. Angelici hace rato que viene diciendo que más allá de que se hagan las cosas bien, y que Boca, que hace poquito, digo, agrego este dato, dejó sin fondos del club a los chicos de vóley masculino, a los chicos de vóley femenino y también al futsal, para tener dinero para aportarle en el fútbol. O sea, estamos hablando de casi 150 deportistas amateur, entre chicos que juegan, entrenadores, gente que se mueve alrededor, que se han quedado sin un lugar en el club. Digo, más allá de quitarle el presupuesto a ellos, Angelici necesita un título. Bueno, evidentemente la cuestión se le ha complicado mucho, como bien decía vos, Fede, recién, la cuestión política también juega su parte, y hoy es un día muy, pero muy caliente para Boca. Ayer yo lo vi abatido, en la conferencia de prensa que dio con Arruabarrena, lo vi abatido. No sé. Es más, se comentó que hasta podría renunciar en su cargo en AFA, ¿no es cierto? ¿Cómo? Se comentó que podría renunciar en su cargo en AFA también. Bueno, el cargo en AFA yo creo que tiene que ver más con una... A ver, con un sentir popular que con lo que piensa Angelici. Yo no creo que Angelici renuncie al puesto de AFA, ha peleado mucho por eso, sería otra puja que pierde con River. Recordemos que River, cuando vuelve a la primera división y se empiece a caminar, entra en una ideología, en una planificación que hace Donofrio, que es igualar a River con Boca como marca, ¿sí? River no tenía argumentos futbolísticos para pararse a la par de Boca. Sin embargo, de repente River y Boca volvían a ser los más grandes del país, y en el caso de River, con un argumento no tan sólido, porque venía a jugar el ascenso, y a River le salió muy bien. Y Boca empezó a ver que en todas las pujas futbolísticas, en el medio, siempre se presentaron como amigos, lo vieron ustedes en Mar del Plata, sí, claro, en principio de año, lo vieron antes del Clásico, se mostraron como socios, como pares. Sin embargo, cuando el resultado primó, se empezaron a ver las basuras que había debajo, y la gente ya no se come ese caramelo, porque evidentemente tiene un tinte que tiene que ver más con las ambiciones de cada uno que con lo meramente futbolístico. Lo de Angelici fuera de AFA yo lo veo complicado, no creo, más allá de que la mesa de AFA se esté achicando entre Segura, Lamens, Donofrio, Blanco, Moyano y el propio Angelici. No me lo imagino saliendo de ese círculo, porque Boca perdería demasiado poder, además del golpe que en sí mismo es haber quedado fuera de una eliminatoria de Copa Libertadores con su clásico rival. Muchas gracias, Andrés, te agradecemos habernos atendido, y bueno, muy muy esclarecedor todos tus datos. No, por favor, un verdadero gusto, un saludo grande a todos. Hay carta de Macri, digo, el dato interesante, publicado en Facebook, todo lo que pasó en el superclásico del jueves se debe a la pérdida de valores que está sufriendo el país desde hace años. cuestión que no conduzca al mal, tan solo así. De noche puede uno descansar. Dios de probeta, de piadosa luz, cordero y titi portando un dulce exocet. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Y para los platenses, que somos mayoría en esta mesa, de a poco fuimos horadando y hemos cruzado la autopista hasta llegar aquí al barrio de Colegiales, allí en La Plata, en 19:51, en Plaza Malvinas, en el medio de la plaza. Se está desarrollando desde el día de ayer, comenzó ayer al mediodía, la primer feria del movimiento de trabajadores y trabajadoras. Allí están expuestas precisamente todas las producciones que se han generado durante estos años por parte de, por ejemplo, había un libro generado a través de un relato de ficción de uno de los trabajadores de niñez, en este caso hablando sobre las tensiones en un relato ficcionado de la Ley de Promoción y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes cuando deja de estar siendo efectiva la que se conocía como la Ley del Patronato. Desde eso hasta diferentes presentaciones, por ejemplo, ayer a las 6 de la tarde fue la presentación del libro Evo en la Mira por parte de Estela Caloni. Hoy a las 6 de la tarde será la presentación de, entre otros, el libro de Gonzalo Chávez, Recuerdos de la Resistencia. Mañana domingo, en el cierre, también habrá un apartado especial en lo que tiene que ver con la historia de la Asociación de Trabajadores del Estado a través de la producción de Silvia León, de Daniel Parcero y también de un querido amigo como es Marcelo Paredes. Más tarde va a ser el cierre con Bomba Tuque y con Arbolito. Esto es todo allí, en La Plata, 19:51. Ayer estuvimos acompañando un poco esta presentación, participando también de la radio abierta, conversando con los diferentes productores, degustando los productos que se realizan ahí en el Centro de Formación Profesional, que había cosas para comer riquísimas, que además tenías todo un itinerario en el que comenzabas comiendo y podías terminar tomándote la presión también en el marco del curso de enfermería que se lleva adelante ahí en el Centro de Formación Profesional. Así que, con todo eso, compartimos estas voces de esta primer feria del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras organizado por ATE. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. Lo que apunta esta feria, ¿no? El poder mostrar de que desde los trabajadores se puede construir conocimientos. La primer feria del libro del Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores. Nosotros el año pasado nos imaginamos una feria del libro cuando nos resultó que un libro producido por nosotros mismos lo presentaron los compañeros nuestros en la Feria del Libro de Mar del Plata. Entonces dijimos, si en Mar del Plata, la Feria del Libro de Mar del Plata nos presenta nuestros libros, ¿por qué nosotros, que somos productores de nuestro propio conocimiento, que lo construimos día a día y que además otros hablan de lo que nosotros construimos día a día, podemos también presentar lo nuestro? Y acá estamos, con una Feria del Libro, con la primer Feria del Libro del Movimiento de los Trabajadores y Trabajadoras. Solo acá van a ver muchas publicaciones de esos debates que se han construido en la calle. Van a haber muchas publicaciones de otros que escriben sobre nosotros y van a ver también otros compañeros de otros sindicatos que se han sumado a todo esto y que por lo tanto ya nos presenta un desafío, la segunda feria del libro, porque si esta es la primera, hay una segunda. Nosotros venimos a esta Feria del Libro con un mandato: hacer conscientes nuestra estrategia de poder como trabajadores y llevarla adelante. Y esta feria es un pasito más hacia esa construcción de poder, porque hoy vamos a dar un paso más en hacer visible lo que quieren invisibilizar. Quieren limitarnos a los trabajadores a la protesta, a que en todo caso hagamos terapia grupal cuando el poder económico y su representación política nos quita derechos, nos quita riqueza. Esta feria va en camino de todo lo contrario. Lejos de protestar, nosotros nos planteamos construir poder para cambiar la realidad. Y hoy queremos hacer visible desde esta feria dos cuestiones que nos ponen en un piso formidable hacia esa construcción de poder. Nuestra historia. Aquí vamos a ver que hay muchos ensayos, libros, que hablan de la historia del movimiento obrero. De no cualquier movimiento obrero. Pocos saben hoy, porque hay ingeniería del ocultamiento, que el movimiento obrero argentino era uno de los pocos capaces en el mundo de definir un paro en un día, parar al otro día y conseguir conquistas inéditas en el mundo en el tercer día. Pero está invisibilizado. Por eso acá en esta feria queremos poner en común esa historia. Esto fue una iniciativa que parte de la Asociación Trabajadores del Estado y del Instituto de Políticas de Estado, del IDEP, de ATE, y realmente es un desafío importante. Es la primera vez que se hace en el país una feria organizada desde el movimiento de los trabajadores, desde la propia clase trabajadora. Esto en síntesis es nada más ni nada menos que la letra, la palabra y la acción reflejada acá abajo de una carpa con 40 stands, donde los propios trabajadores estamos exponiendo nuestros trabajos, nuestras publicaciones. Nosotros también somos productores de la historia del movimiento obrero. La historia de los trabajadores no es solamente el protagonismo de nuestra clase en sucesos, en determinados sucesos históricos, sino que se refleja a través de procesos. Y cuando investigamos esos procesos, sabemos de dónde venimos para poder tener una justa lectura de la realidad y saber para dónde vamos. Aquí escuchábamos el informe entonces sobre esta primer feria del movimiento de trabajadores y trabajadoras. Me faltó presentar hoy a nuestro compañero Ramiro Lorenzo, quien fue el editor de este informe que acabamos de escuchar. También enviamos un saludo a Natalia Palmeiro, que no nos está acompañando hoy. Es como que estamos acomodándonos todavía en este fin de mes de mayo. Informativo con Pepe adelante. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados, 8 décimos. La Cámara de la Industria Aceitera advierte sobre la disminución en el abastecimiento del producto. El gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara, Andrés Alcaraz, advirtió hoy sobre una disminución en el abastecimiento de aceites de uso familiar debido al paro que la Federación de Aceiteros mantiene en 40 plantas del país. Ha comenzado a declinar el ritmo de ingreso de divisas en función de granos en plena cosecha de soja y maíz, dijo Alcaraz, y agregó que uno de los efectos adicionales de la medida de fuerza del gremio, que reclama un aumento salarial del 42%, es que en los próximos días comenzará a verse una disminución en el abastecimiento de aceites de uso familiar. Irán busca dialogar con los países del Golfo. El régimen iraní se mostró dispuesto a conversar con los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo y aseguró que no supone ningún peligro para estas naciones, según apuntó hoy una portavoz de la Cancillería de Teherán. Irán considera necesario y siempre reclamó el diálogo con sus países vecinos, afirmó la portavoz al comentar la reunión que mantuvieron esta semana en Camp David las naciones del Golfo y el presidente estadounidense Barack Obama. 17 grados, 8 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario.

y pescó las locas ganas de imaginar. ¿Saben qué es esto?, volvió a preguntar. ¿Una caña de pescar? No, dijo Juan. Es una lanza para luchar contra los monstruos. La hermana y el hermano, el perro y el gato, pusieron verdes caras de monstruos y cayeron despatarrados con la lengua afuera. ¿Saben qué es esto?, siguió preguntando. ¿Una lanza mata monstruos? No, es un bastón de pastor. El hermano y la hermana, el perro y el gato, brincaron, saltaron y treparon, y fueron las cabritas de Juan. ¿Saben qué es esto? ¡Un bastón de pastor! No, es una vara de equilibrista. La hermana y el hermano, el perro y el gato, se comieron las uñas de los nervios mientras Juan hacía equilibrio tan alto y sin red. ¿Saben qué es esto? ¡Una vara de equilibrista! ¡No! ¡Es un caballo más rápido que el rayo! El hermano y la hermana, el perro y el gato relincharon y salieron al galope, las crines al viento, detrás del caballo que montaba Juan. ¿Saben qué es esto? ¡Un caballo! ¡No! ¡Es un espantapájaros! Al hermano y a la hermana, al perro y al gato les crecieron alas y se echaron a volar espantados. ¿Saben qué es esto? ¡Un espantapájaros!, piaron la hermana y el hermano, el perro y el gato. ¡No! Es la palmera del oasis que está en medio del desierto. La hermana y el hermano, el perro y el gato bajaron de sus camellos, comieron dátiles, tomaron mucha agua y aprovecharon para hacer pis. Pero, ¿qué es esto?, preguntó la mamá que acababa de entrar. ¿No ves? Es una ramita, contestaron todos. No, dijo la mamá, es una barrera y está baja porque viene el tren. Entonces, la mamá, Juan, el hermano y la hermana, el perro y el gato, todos agarrados, formaron un tren. Un tren que se va y se fue, que se ve cada vez más chiquito y no se sabe a dónde irá a parar, porque salió de una estación llamada Las Locas Ganas de Imaginar. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. El 22 de mayo, todos a Ferro con el Frente Popular. A las 17 horas en el microestadio Ferrocarril Oeste, García Lorca, 350. Todos a Ferro acompañar a Víctor De Llenaro. Todos a Ferro con el Frente Popular. Y esta convocatoria que se está haciendo precisamente para el próximo viernes, allí a las 5 de la tarde en el microestadio de Ferrocarril Oeste, donde será la presentación pública masiva del Frente Popular, con un congreso que va a continuar durante el día siguiente, el día sábado, en la Facultad de Ciencias Económicas. Pero la semana pasada, también lo decimos cuando comenzábamos el programa, en el plenario de Unidad Popular en la provincia de Buenos Aires, que se desarrolló en La Plata precisamente, hubo nombre para quien es el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es con quien estamos ahora en comunicación telefónica. Estamos hablando de Adolfo Fito Aguirre. ¿Qué tal, Fito? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo fue este proceso largo, ¿no?, de finalmente que seas vos quien encarne esta precandidatura a gobernador, y cuáles han sido en este tiempo de trabajo las mayores consideraciones del trabajo que habría que hacer en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros nos habíamos planteado, una vez definido Víctor candidato a presidente, tomarnos un tiempo para ver cómo se iba dando las posibilidades de ampliación de nuestro frente, y también esperando los movimientos de otras fuerzas políticas en la competencia electoral. Tanto no le erramos, porque al sábado que nosotros definimos precandidato a gobernador, empezaron a bajarse cantidades de candidatos a gobernadores y a presidente. Entonces estábamos viendo de qué manera trabajar con otras fuerzas políticas y también esperando a ver si aparecía algo extrapartidario. Bueno, nos dimos un tiempo considerable, que fue hasta el sábado que pasó, y donde teníamos ya Congreso de la Unidad Popular y Congreso del Frente Popular, y al no haber otra alternativa, digamos, algo que nos sume en más capacidad de intención de votos, etcétera, recurrimos a candidatos, digamos, que estén entre los cuatro partidos. Y fue así que, bueno, ya varios empezaron a plantear que tendría que ser alguien de UP, y que entre los que podríamos ser estaba Marta Maffei, Hugo Godoy, yo. Y bueno, y quedó esa responsabilidad en Fito Aguirre. Fito, Manuel te saluda, buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Bien. En una campaña, hacías un poco de referencia recién a los movimientos, como una semana, una campaña que se perfila bastante como de nombres, donde el peso de los nombres va a tener mucha fuerza, sobre todo de los partidos mayoritarios. ¿Cómo se encara la campaña desde el Frente Popular? Bueno, en primer lugar, estamos planeando, después del Congreso del 22 y 23, el Ferro, donde constituimos el Frente a nivel nacional, que digamos en sí mismo va a ser un hecho político nacional. Enseguida, el día 26, estaríamos como dando iniciación a un nivel de recorridas por la provincia de Buenos Aires que mejoren el nivel de conocimiento de los candidatos a nivel provincial, empezando por la ciudad de La Matanza. La única manera de competir, digamos, con quienes están muy instalados es tratando de que nos conozcan, digamos, lo que lleva mucho tiempo de instalación, hacerlo en el menor tiempo posible con un trabajo intenso, buenos equipos, digamos, que estén expandiendo el nivel del conocimiento del candidato. Hay un acumulado importante, digamos, donde toquemos gente que nos conoce ya desde hace tiempo, desde hace años, digamos, y una capacidad de influencia interesante. Y después, bueno, está todo el tema de que las propuestas nuestras, digamos, también impacten. Ese es otro punto importante y creo que así va a ocurrir. Hablando de la propuesta, te saluda Federico Chichere. ¿Cómo andas, Fito? ¿Qué haces, Fede? Bien. Hablando de la propuesta, el otro día en la ciudad de La Plata tuvimos un desalojo bastante violento a más de 300 familias que mostró claramente la crisis habitacional que tiene la provincia de Buenos Aires. Creo que fue un muestreo de lo que pasa en todo territorio bonaerense. ¿Cuál es tu idea? ¿Cómo lo tienen pensado desde el Frente Popular? Bueno, eso es una alarma que podríamos decir que, como lo que ocurrió con la toma de abasto, debe haber, calculo, más de 100 situaciones similares en la provincia de Buenos Aires e involucrada cerca de 500.000 de personas. Eso quiere decir que hay una situación en la que el gobierno provincial, digamos, no tiene ningún tipo de planeamiento a largo plazo. Inclusive me han contado que también Scioli ha firmado inclusive acuerdos de intención entre pobladores que quieren tener un cacho de tierra para su hábitat y los dueños de esas tierras que también están de acuerdo, digamos, vendérselas a la provincia para hacer un complejo habitacional y después lo hicieron. O sea, hay dificultades en que hay un derecho constitucional que es el derecho al hábitat, y hay dos formas, digamos, de acceder a un hábitat digno donde los niños se puedan desarrollar con sus padres, o quienes recién empiezan a desarrollar, digamos, la reproducción de la especie, puedan tener su hábitat dignamente. Una es el crédito que podemos acceder los que tenemos algún tipo de trabajo, porque el sistema financiero, digamos, tanto el público como el privado, está atado a pautas de recuperación del dinero que presta. Y la otra posibilidad es hacer respetar el derecho constitucional a poder acceder a un hábitat con el planeamiento del Estado, digamos. Y acá lo que está faltando es el planeamiento del Estado. Entonces hay tomas de tierra, hay represión, hay que pelear con una ley de expropiación. La ley de expropiación será aprobada por unanimidad. El gobierno está, digamos, obligado a negociar con el dueño de las tierras o con quien posee en el terreno de propiedad privada esas tierras, y después tiene que desarrollar un complejo habitacional. Esto, si estuviera planeado, no habría represión, digamos, habría registro para que personas que hace tiempo que están sin trabajo puedan acceder a una vivienda, y bueno, tendríamos resuelto un derecho constitucional, digamos, como corresponde, y que tiene que ser el Estado y su gobierno quien lo materialice. Uh-huh. Y la última, Fito, tiene que ver precisamente con que, bueno, estamos en este año electoral en el cual no son demasiado creativos muchas veces los candidatos y vuelven con temas que saben que la opinión pública recibe bien, como por ejemplo el avanzar con bajar la edad de imputabilidad o con la cuestión de la mano dura, con la estigmatización. Bueno, vos desde un trabajo que realizaste desde el Foro de Niñez de la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿cuál es la propuesta o cuál es el debate que se da en esta materia de forma tal de poder hacer frente a posiblemente estos discursos que nuevamente aparezcan? Sí, es una tendencia regional. En Brasil también se está planteando algo similar. Anteriormente fue en Uruguay, bajar la imputabilidad. Y en la Argentina cada tanto aparecen los energúmenos. Y con Aníbal Fernández como candidato a gobernador puede ser uno de los voceros formidables, digamos, de ese esquema, y que va a tener el aplauso de Macri, de Scioli, de Massa, que son los que se la pasan moviéndose en la industria de la inseguridad. Uh-huh. Digamos, han basado sus políticas en el formato de comprar de todo tipo de cosas que maneja la industria de la inseguridad, desde cámaras, intelectuales, estigmatizadores, de coches a granel, uno por persona va a haber en cualquier momento. Entonces, es probable que eso aparezca, pero yo creo, estoy confiado en que nuestra sociedad tiene una mirada distinta hacia la niñez, que sabe que es muy poco lo que está en conflicto con la ley penal y obviamente tienen que ser castigados con el sistema acusatorio que tenemos en el Poder Judicial, pero que la mayoría de los niños quieren tener una perspectiva de vida, quieren tener los jóvenes su vínculo con el empleo y que quieren ser felices sin estar vinculado a ningún tipo de desesperación que genera la falta de perspectiva. Y eso es lo que tenemos que hacer los adultos y lo que tenemos que proponer desde la política para la mayoría de los jóvenes, que muchos de ellos van a tener que votar, y espero que no voten estigmatizadores, sino que voten alternativas como la que expresa Víctor de Genaro en La Nación y nosotros en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Adolfo Aguirre, precandidato a gobernador por el Frente Popular de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Oscurito, llorando en el suelo, lo llevo. de todos, no de los que tienen. ¡Ay, precioso niño! ¡Maldita tu suerte! Unos tantas cosas y otros que revienten. ¡Ay, precioso niño! ¡Maldita tu suerte! Unos tantas cosas y otros que revienten. Es un candombe del niño oscurito de Alter Tango. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Recordamos que podés escribirnos en nuestro muro de Facebook sobre la hora. También, bueno, estamos complicados con el teléfono, pero por ahí tenés suerte, los teléfonos siguen siendo 4010-7157, 4010-7158. Vamos a la sección que sería como descolgando el cuadro, digamos. Sí, hoy bajame el cartel de la autopista, en realidad. Sí, justamente hoy cuando veníamos estábamos comentando al principio del programa, desde el lado del Frente Renovador, cómo fueron perdiendo jugadores Sergio Massa. También nos aclaramos que también se había bajado Gustavo Posse, que se había bajado del Massimo, pero ahora se bajó como precandidato a gobernador de la alianza entre la UCR y el PRO. Sí. Pero dijimos que más tarde vamos a hablar de lo que está sucediendo en el Frente para la Victoria. No debería llamar la atención porque, como lo planteamos al principio, era un ordenamiento que pidió la presidenta en su cadena nacional, en la anteúltima cadena nacional, cuando habló de el baño de humildad. Había cinco candidatos a presidente de la nación y 13 para candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. La verdad que lo dijo el jueves de la semana pasada, el jueves de la semana pasada, y no se había bajado nadie. El lunes pasado, Aníbal Fernández dice, bueno, parece un chiste lo que dijo la presidenta, porque no se bajó nadie, y ahí empezó la seguidilla de que se empezaron a bajar los candidatos. Desde la presidencial, se sabe que se bajó Uribarri, y se bajó Tayana, así que quedaron solamente Scioli y y Rossi. Y Rossi también. Y quedó entonces Scioli y Florencio Randazzo. Pero voy a hacer una parte con Tayana, porque en la provincia de Buenos Aires pasó algo bastante raro. Había una cantidad enorme de candidatos como Castañeto, digamos, candidatos menores que son más... Muy menores. Que ni se medían directamente y que realmente utilizaban la precandidatura como posicionamientos políticos para ubicarse en futuras listas de diputados nacionales, de diputados provinciales. Es algo que sucede en todos los años de elecciones. Sin embargo, llamó la atención dos candidaturas. Una es la de Diego Bossio, porque era uno de los pocos candidatos que realmente medía en serio en la provincia de Buenos Aires y con una billetera gigante para bancar la campaña, que es lo que tanto cuesta. Si lo habremos visto en YouTube. Por favor, sí. Claro, fue demoledor. Y lo que se sabe, o por lo menos con los dirigentes con los que tuve acceso para poder hablar, dice que hubo una maniobra bastante interesante de los dirigentes de la Cámpora de bajarlo. Digamos, Bossio no es un dirigente de la Cámpora, siempre tuvo el aval de la Cámpora con respecto a la Casa Rosada, pero nunca fue muy querido. Lo sostienen como titular del ANSES, pero todos los cargos secundarios a la presidencia del ANSES son todos dirigentes de la Cámpora. Así que siempre lo tienen como acorralado. Y pareciera que lo hubiesen bajado. Y el que llama la atención también fue el de Patricio Mussi, el intendente de Berazategui. Uno diría, ¿por qué llamaría la atención? Primero porque tenía el aval de la Casa Rosada, pero fundamentalmente porque es el dirigente de la tercera sección electoral. La tercera sección electoral es la más poblada, es la donde confluyen la mayor cantidad de votos en toda la provincia de Buenos Aires. E históricamente el Partido Justicialista, en este caso el Frente para la Victoria, ha puesto un candidato a vicegobernador. Porque también aclarémoslo, las precandidaturas a gobernador son todas cuestiones negociables para la vicegobernaduría. Entonces, digamos, lo que se pretendía con Mussi era que era el candidato a ser el vicegobernador del elegido de la Casa Rosada. La verdad es que también se terminó de bajar y bajan a un dirigente de la tercera sección electoral, algo que llamó poderosamente la atención. Párrafo aparte, otro adentro también del Frente para la Victoria, es lo que sucedió con el Movimiento Evita. Fernando Chino Navarro, que es el diputado provincial, también precandidato a gobernador, jefe de bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires, del Frente para la Victoria, venía ratificando, se había lanzado, había ratificado su precandidatura a gobernador. El mismo martes a la mañana, en una nota periodística, dice, nosotros bancamos, seguimos con nuestra postura, y el mismo día, a la tarde, el mismo martes, a la tarde, bajó su candidatura. Junto con la de Jorge Tayana, por eso lo recordaba anteriormente, que era el candidato a presidente, también del Frente para la Victoria, pero por el Movimiento Evita. Es más, a Tayana le avisaron, hizo un viaje, hizo Santicumbre, no sé, que no recuerdo a qué país del mundo, así que desde el avión mandaron un comunicado, obviamente no lo mandaron, el chiste es que mientras volaba se bajó su candidatura. Obviamente es todo un ordenamiento de la Casa Rosada en donde ya van quedando pocos jugadores. Estamos sobre la hora, así que la hago corta. Concretamente los potenciales que quedarían serían Aníbal Fernández por un lado, y Julián Domínguez por el otro. Eso más o menos, no saldría de ahí la fórmula del Frente para la Victoria. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, 2 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, 2 décimos. Más de 930.000 salteños votarán mañana para la elección de gobernador. Según datos proporcionados por la Secretaría Electoral de Salta, 4 alianzas se presentaron para las elecciones generales en la provincia con un total de 57 fuerzas políticas. La cantidad de candidatos entre gobernador, legisladores, intendentes y concejales llega a 7.246. Inminente aumento de la medicina privada. A partir de junio, las cuotas de las empresas de medicina privada subirían 6%. Según fuentes del sector, ayer la Superintendencia de Servicios de Salud habría redactado la resolución. Por su parte, en la Secretaría de Comercio aclararon que hay negociaciones sobre el aumento, pero nada confirmado. Boca presenta hoy su descargo y espera la sanción de la Colmebol. El club Yanay se dará a conocer hoy en la ciudad de Luque, Paraguay, su descargo ante la Confederación Sudamericana de Fútbol por los incidentes que motivaron la suspensión del partido con River por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Colmebol revisará los procedimientos y Boca presentará su descargo. Luego se fallará en función de las pruebas. El comité dictaminará, expresó el uruguayo Vilmar Valdés, vicepresidente de la entidad. 15 grados 2 décimos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 92%, cielo despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Una de las noticias las escuchábamos en el informativo recién de Pepe Villanueva, acá en el informativo de Radio Splendid, fue la sentencia en el día de ayer de el policía responsable, el policía Torales, responsable de las vejaciones, las torturas que terminaron con la vida de Luciano Arruga allí en el destacamento de Lomas de Mirador, partido de La Matanza. En el año 2009, el 30 de enero del año 2009, 31 de enero del año 2009 fue la última vez que se lo vio a Luciano Arruga con vida. Él sale de su casa, a partir de ahí comienza la búsqueda de su familia, de los familiares y amigos de Luciano Arruga, también la organización que se fue armando alrededor de esta exigencia de justicia. Durante muchísimo tiempo, justamente fue un reclamo, si se quiere, que quedó dentro de la de lo más pequeño, de sus propias de propia intención de la familia de finalmente dar con él, y también se fueron plegando también durante esos tiempos muchísimos de los medios populares, de los medios comunitarios, para los cuales la noticia, el saber a dónde estaba Luciano, sí era noticia, sí era tapa, y estuvieron acompañando todos estos reclamos de familiares y amigos de Luciano Arruga. Sí, que salvo los medios populares, comunitarios, alternativos, fue un reclamo que costó mucho hacer visibilizar para la gran opinión pública. Así ¿no? es. Recordemos aquella incursión en un programa en Caiga quien caiga, si la memoria no me traiciona, donde, bueno, irrumpieron, creo que fue el momento en el que lograron de alguna manera que el tema trascendiera, que irrumpieron en el piso, el programa se grababa en vivo, salía en vivo, y bueno, con la bandera de dónde está Luciano, que con una respuesta bastante poco feliz de parte de los transgresores panelistas. Luciano tenía 16 años, la última vez que se lo vio salió de su casa ahí de Lomas del Mirador, donde vivía con su familia, en el partido de La Matanza, cerca de las 9 de la noche, sí, el 31 de enero del año 2009, un peso con 50 era lo que tenía en el bolsillo y nunca regresó. Escuchamos brevemente a quien forma parte de una de las búsquedas más intensas que se realizaron precisamente por su hermano. Estamos hablando de Vanessa Orieta. Fue un pibe que permaneció detenido muchas horas en una cocina, que fue golpeado. Digo, yo acá declaré que mientras uno sostenía los brazos de mi hermano, otro lo golpeaba, que ante la desesperación de Luciano, bueno, era amenazado de que iban a llevarlo a otra comisaría donde violadores se iban a ocupar de él. El 31 de enero del año 2009 mi hermano termina desaparecido. Nosotros decimos que este hecho, esta detención del 22 de septiembre del año 2008, tiene relación directa con la propuesta que con anterioridad se le hizo de salir a robar para un grupo de policías y bueno, y el sometimiento que sufrió durante mucho tiempo. Bien, ahí escuchábamos entonces cómo comenzaba el calvario de Luciano y de la familia de Luciano Arruga allá en a comienzos del 2009. Claro, estas denuncias sobre lo que le pasaba a Luciano, Luciano vivió una situación de permanente persecución por parte de la policía, ya estaba marcado, fichado, porque se negaba a robar para ellos, básicamente es un poco lo que denuncia toda su familia y sus amigos. Lo que fundamentalmente cuenta, contó siempre Vanessa Oriete, que ratificó ahora en el juicio que, como decía recién Manuel, se dio a conocer en el día de ayer la sentencia, es que a Luciano le habían ofrecido armas, autos y dejarle zonas liberadas para que cometiera robos bajo la protección de la policía. Como él se negó, comenzaron a detenerlo sistemáticamente, como decía recién Vanessa, lo golpeaban, lo llevaban a la comisaría, lo amenazaban diciéndole que iba a aparecer en un zanjón. Su propia familia lo había acompañado muchas veces al destacamento de Lomas del Mirador en una de estas detenciones. Si les parece, escuchamos ahora a, bueno, justamente quien, otra de las organizaciones que acompañó todo este reclamo y esta búsqueda, que tiene que ver con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. En este caso, escuchamos a Pablo Pimentel sobre alguna de las situaciones que sufrió recurrentemente Luciano. Declarando cerca de una hora y media, fundamentando todo lo que vivió Vanessa cuando le avisan que Luciano estaba detenido en el destacamento de Lomas del Mirador. La verdad que dio lujo de detalle de todo, fue muy duro escuchar cómo la policía se valía de su poder ante un menor, en la cual uno lo sostenía de las manos de atrás y el otro le pegaba. Después de eso, Luciano dijo que tenía hambre, después de estar 10 horas detenido, que tenía hambre, entonces le acercaban un sándwich, pero adelante de Luciano le abrieron el sándwich y se lo hicieron escupir por todos. Y el último que escupió, por declaraciones, es el policía Torales, y se lo hicieron comer. Digo, eso es para nosotros la mayor vejación que puede haber para una persona menor, privada de libertad, no le dieron ninguna posibilidad a respetar sus derechos y sus garantías. Ahí era entonces Pablo Pimentel, referente de APDH La Matanza, que también sufrió algún tipo, recordemos, hace un par de años, en el 2013, que hubo una incursión de Amigos de los Ajenos en el local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, lugares donde quien ha estado en algún local de estos tipos sabes que no hay muchas cosas para llevarte. Más daño que hacer. Digo, aparte de lo que contaba recién, ¿no? Pimentel, volver a escucharlo. En este caso estamos hablando de un pibe como Luciano Arruga, que tenía 16 años y al que un montón de tipos adultos le hacen lo que le hacen, por ejemplo en el sándwich porque tenía hambre, como todos se le escupen. Digo, la cantidad de humillaciones que sufrió por ser pobre y por no querer robar para ellos, básicamente. Sí, también tuvo una causa armada por parte de policías allí del destacamento de La Matanza, donde está viendo toda una serie de movilizaciones en su apoyo. Escuchamos ahora a Juan Manuel Combi, él es abogado, es integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales, otro de los colectivos, y puntualmente en la figura de Combi, que también acompañó a la familia, en el caso de Combi siendo el abogado que llevaba la querella, que pedían 16 años en vez de los 10, que era lo que pedía la Fiscalía, que fue lo que finalmente se consiguió. Escuchamos entonces a Juan Manuel Combi. Nosotros, en primer lugar, estamos esperanzados en que finalmente la justicia pueda resolver un caso que tiene que ver nada más ni nada menos con la tortura de un niño en un lugar de encierro. Esperanzados también de que la familia pueda encontrar justicia después de tantos años de búsqueda en muchos momentos casi en la soledad absoluta. Y esperemos que la justicia esté a la altura de las circunstancias y ya, obviamente que nosotros tenemos la esperanza de que con todo lo que quedó acreditado en el debate oral y público podamos llegar a la conclusión respecto a la responsabilidad penal que le asiste al señor Torales y que el fallo sea acorde a esa responsabilidad que le compete al señor Torales, ¿no? Escuchábamos a Juan Manuel Combi, abogado justamente de la familia de Luciano Arruga, acerca de estas situaciones que se fueron presentando, que finalmente esto tiene su desenlace, si se quiere, cuando el cuerpo de Luciano fue encontrado, enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita, después de una serie de situaciones raras, en las cuales un poco lo que se termina diciendo que ocurre es que él sale corriendo y es atropellado por un auto cruzando la General Paz. Pasaron muchísimos años de esta búsqueda con un montón de datos erróneos de cuando, porque la mamá fue a buscarlo al hospital a donde él estaba, se lo negaron, estaba enterrado, digamos, como una persona de mayor edad de la que tenía, con rasgos que no correspondían a las características de Luciano Arruga, es decir, una serie de situaciones que culminan en que pasaron muchísimos años hasta que finalmente su familia puede encontrarlo. El cuerpo de Luciano fue encontrado en el mes de octubre del año pasado. Insisto, durante todos esos años estuvo enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita. Hubo un habeas corpus presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales que representa a la familia, que fue clave justamente para este hallazgo, en el cual allí lo que deja constancia es que Luciano fue atropellado la misma noche que desapareció, esta misma noche del 31 de enero, del 1 de febrero, quizá durante la madrugada, que fue trasladado al Hospital Santo Gianni, donde falleció, y que como no tenía ningún documento encima, fue llevado a la morgue judicial y más tarde enterrado como ENN en el cementerio de La Chacarita. Ayer, el policía Diego Toral es responsable de buena parte de las torturas que sufrió Luciano, fue condenado a 10 años de prisión. Yo lo que por ahí nos lleva a pensar también un poco sobre el manejo de los cementerios, ¿no? Cómo un cuerpo es enterrado, sobre el que había una búsqueda, una cosa así, pasaron tantos años hasta que, bueno, finalmente se dio con él. Finalmente, como decíamos ayer, fue condenado Diego Torales, 10 años de prisión, responsable de buena parte, insisto, de las torturas que recibió Luciano Arruga. Así que, si les parece, escuchamos un extracto de esta sentencia. Por unanimidad, el tribunal resuelve. Primero, rechazar la nulidad articulada por la Fiscalía de Juicio interviniente, como así también por el particular damnificado. Articulado de rigor 201, 202, inciso tercero, a contrario censo, 203 y concordante del Código Objetivo. Segundo, no hacer lugar al pedido de extracción de copia solicitado por la defensa particular a fin de que se investigue a Vanessa Orieta y Gabriela Pud en orden a la posible comisión del delito de falso testimonio, conforme al artículo sexto del Código Procesal Penal. Punto tercero, imponer a Julio Diego Torales de las demás restantes señas particulares enunciadas en el encabezamiento de la presente la pena de 10 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso por resultar coautor penalmente responsable del delito de tortura, según hecho ocurrido el día 22 de septiembre del año 2008 en la localidad de Lomas del Mirador, de esta jurisdicción, del que resultó víctima Luciano Nahuel Arruga. Y los audios que escuchamos son gentileza de Radio Estación Sur, de Radio Sur, también de FM La Tribu, también de el Foro Argentino de Radios Comunitarias, justamente estas radios, estos medios de comunicación que durante estos años siguieron haciéndose eco de la búsqueda de responsables. El CELS también reclamó a la provincia de Buenos Aires políticas activas contra la violencia institucional. Esto lo hace a partir de la condena a 10 años de prisión para el policía Julio Diego Torales. Insisto, fue hallado culpable de torturar a Luciano Arruga antes de su desaparición. Es necesario que este fallo tenga consecuencias concretas en las políticas públicas. Es el reclamo entonces que realiza el CELS y reclama además también con énfasis a las máximas autoridades de la provincia de Buenos Aires que no pasen por alto que en el curso de una semana dos tribunales de la provincia condenaron por torturas a 5 exfuncionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense. Somos presos políticos. Oh, oh, oh. Patricio Rey y sus redonditos de ricota, todo preso es político. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Córdoba suspendieron el juicio por la desaparición Facundo de Rivera Alegre. A 3 años de la desaparición, familiares y organizaciones de derechos humanos repudiaron este anuncio. Escuchamos a Viviana Alegre, mamá de Facundo, en declaraciones a Radio Sur de Córdoba. Seguro, a ver, a otro pereta más, digamos. Ahora, yo lo que quiero es estar en claro y más que nada en claro a la justicia provincial y a la provincia, ¿qué es lo que termina con el juicio? Porque nosotros sabemos cómo vamos a empezar, pero no sabemos cómo terminamos, en realidad. Porque nosotros, como dijo el doctor Oroz, vamos a hacer muy cuidadosos en las declaraciones y vamos a ser los propios fiscales de la causa, mi hijo, porque sabemos las falencias que tiene, sabemos de todo lo que han hecho, que no es la primera cuestión que hagan esto, es a partir de Pereta, La legislatura bonaerense aprobó la ley de expropiación para construir viviendas sociales a los terrenos de abasto en el partido de La Plata. Este proyecto fue aprobado por unanimidad y expropiará unas 40 hectáreas para construir viviendas sociales destinadas a las 700 familias que la semana pasada fueron desalojadas y reprimidas por la policía bonaerense. Escuchamos al juez Luis Arias reflexionando sobre la policía en declaraciones a Radio Estación Sur. Una policía que conserva las mismas facultades que en la época de la misma práctica, en la época de la dictadura militar, lo que pasa que antes estaba conducida por el ejército y destinada a matar y hacer desaparecer personas, y ahora está destinada a esconder muertos de la inundación o, como en este caso, a proteger intereses inmobiliarios, pero siempre con la anuencia del poder político. Es, digamos, una herramienta sobre la cual ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires hasta ahora, salvo algún periodo de excepción, con la intervención de la policía o luego en la primera gestión de Ardanián, se han querido ocupar de hacer reformas porque cuentan con un poderoso aparato represivo que al servicio de cualquier finalidad, aunque sea ilícita. Se cumplieron 3 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, que, entre otros logros, otorga a toda persona el derecho a adecuar su documentación al sexo, imagen y nombre de pila que quiera. Así lo recordó la psicóloga social y activista trans Marlene Guayar en la sanción en declaraciones a La Viborera. Es una de las leyes, porque así la propusimos, más adelantadas del mundo. Exacto. Sobre todo porque entiende que debe ser gratuita, que debe ser un trámite que no pase necesariamente por una autorización ni jurídica, ni psiquiátrica o psicológica, y además que incluya la cuestión en el tema de la asistencia de la salud de manera gratuita en los planes del Estado de asistencia médica. Entonces, fantástico para mí ver a todas las compañeras y compañeros, primera vez, abrazadas así por el Estado. Me volvió a mucho, me conmocionó mucho y me lavó el maquillaje. Y bueno, las lágrimas me sacaron todo el maquillaje y sentí que era lejísimo. Los trabajadores de la empresa gráfica World Color de Pilar resisten en su lugar de trabajo. Escuchamos a Daniel Luna, delegado de la Comisión Interna, en declaraciones a FM Tincunaco. La empresa nos ofrece, conformamos una cooperativa, que nosotros vemos totalmente inviable eso, porque sabemos que las cooperativas no van. Es una salida que eligen los trabajadores cuando no queda otra, pero acá nosotros lo que vemos es que la empresa está violando las leyes argentinas, porque no presenta preventivo de crisis, cierra una planta y le da trabajo a otra. Esta maniobra la viene haciendo hace tiempo, hace mucho tiempo, y nos fijaron audiencia para el 21 del Ministerio de Trabajo con la máxima autoridad del Ministerio, que no sé si será Tomada o algún otro. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Bueno, para dar el cierre a todo este esquema semanal que le damos... Estuvo difícil igual, ¿cómo sería? ¿Un organigrama político-provincial? No, la tienen difícil, es ello. Uno comenta nada más, el esquema lo tienen difícil, es ello. El tema es así, en la semana se terminaron de difundir encuestas que cada vez las van emprolijando un poquito más, porque las operaciones que se hacen con las encuestas, al momento, digamos, vos no podés poner 35 cuando tenés 15, es un papel, entonces de a poco las van ordenando. Tiraron en la semana tres encuestas donde más o menos el número final de los tres candidatos que más miden sería 36 para Scioli, 30 para Macri, 16 para Massa, más o menos entre tres o cuatro encuestas que se difundieron es ese número. Entonces, ¿cuál es la clave acá? No en Scioli ni Macri, sino Massa. ¿Qué va a pasar con Massa? ¿A dónde van a ir a parar los votos de Massa? Hay muchas operaciones para Massa para que baje a la provincia de Buenos Aires. De hecho, desde algunos portales ya se lo dio como por hecho en algún momento de la semana. Sí, no, pero es muy difícil que eso suceda. Voy a remarcar un dato clave. En las elecciones de 2013, cuando el Frente Renovador de Sergio Massa le gana al Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, lo definió 13 días antes de las elecciones. Y algo similar va a suceder en estas elecciones. La cuestión es qué va a pasar con Massa. Hay mucha inclinación para que juegue con Macri en la provincia de Buenos Aires y para derrotar al Frente para la Victoria, que es la única manera que el Partido Justicialista no gane en la provincia de Buenos Aires. Ojo, que baje Massa a la provincia de Buenos Aires no significa que la gane. Eso está claro. Sí. Eso no es que, bajo y gano la provincia de Buenos Aires. No, no es así. Tiene que competir. Aparte, como si bajar a la provincia de Buenos Aires fue una pavada, es bajar un escalón. Lugar donde Macri no correcto. Tiene ni personería jurídica. Ahí voy. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Es bajar para qué? Para competir, para pelear. Hay que ganarle al Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. La famosa clave Armendáriz pasó una vez sola, que fue en el 83, arrastró a Alfonsín y nunca más sucedió. Nunca más pasó la gran Armendáriz, una vez sola nada más. ¿Cómo es el esquema entonces? ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? El acuerdo del PRO y el radicalismo. El Partido Radical, la Unión Cívica Radical, no tiene candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires y sin los otros 23 distritos de la Argentina. Es muy llamativo. Entonces estaría todo diagramado para que María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno porteño, sea la candidata del acuerdo entre Macri y Sanz en la provincia de Buenos Aires y que lo acompañe uno de los 16 intendentes radicales en la provincia de Buenos Aires. ¿Con qué esquema? Esto fue lo que se definió en esta semana. ¿Con qué esquema? Del salado para allá de una parte y del salado para acá otra parte. Ahora lo aclaro. El salado para acá, ¿cuál es la cuestión? Es la parte televisiva, donde llega el PRO. El PRO no tiene armado en ningún lugar de la provincia de Buenos Aires. Entonces el conurbano se haría cargo el PRO, porque tiene mucho impacto televisivo, donde puede penetrar en los hogares sin armado territorial, y en la parte, vamos a ponerlo, por eso yo hablaba del salado, pero en el interior de la provincia de Buenos Aires, el radicalismo tiene 16 distritos. A esos 16 distritos, me maneja la intendencia, ¿no es cierto? A esos 16 distritos hay que sumarle que ganó en 13 distritos en las elecciones legislativas del año 2013. O sea que hay una posibilidad, tiene un marco de 20 y pico de distritos donde podría hacerse fuerte. Entonces ahí se separaría. El PRO manejaría el conurbano, la Unión Cívica Radical manejaría el interior de la provincia y ahí unificarían criterios para las listas de diputados nacionales y la lista de diputados provinciales, todo por la provincia de Buenos Aires. Radio Splendid informa. 10 de la mañana, 32 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 18 grados 9 décimos. Es bueno el estado de salud de Soledad Pastorutti tras el accidente vial en la provincia de Santa Fe. La cantante viajaba con su hermana Natalia y sus músicos. Solo sufrieron algunos golpes. El micro que la trasladaba chocó contra un camión en la autopista Rosario-Córdoba a la altura de la ciudad de Carcarañá. Piden indagar a Miguel Checolás por delitos sexuales. La Unidad Fiscal de La Plata pidió que sean indagados el represor y el exministro de gobierno de la dictadura, James Smart, entre otros imputados por delitos sexuales en el marco de la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención El Infierno, que funcionó en Avellaneda. El pedido fue formulado por los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Shapiro y por el fiscal Juan Martín Logueira ante el juzgado federal número 3 de La Plata, a cargo de la investigación de la mayoría de los centros clandestinos que formaron parte del circuito CAMPS. Pronóstico del tiempo para Buenos Aires y alrededores. Se anuncia cielo algo nublado, viento leve del norte, máxima estimada para hoy 26 grados. Para mañana se espera un día con nubosidad variable, probabilidad de lluvias, temperaturas que variarán entre 18 y 26 grados. Y para el día lunes se reporta cielo algo nublado, probabilidad de precipitaciones, temperatura mínima 19 grados y máxima 24. Datos actuales en la ciudad, 18.9 la temperatura, humedad 90%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Bueno, soy Borsa. Te espero todas las noches, de lunes a viernes, de 23 a 24, para compartir en Radio Espléndida, en AM990, Campanas del Infierno, con toda la info independiente. Campanas del Infierno. La pasión roja llegó a Splendid. De lunes a viernes, de 23 a 24, Campanas del Infierno. Toda la actualidad del Club Atlético Independiente con la conducción de Borsa y equipo. Campanas del Infierno. Donde arde la pasión, donde arde el sentimiento. Por Radio Splendid, AM990, todas las voces. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Los domingos de 11 a 13. Los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. El programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid. AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. Una fría mañana de mayo de 1907, Damiana es obligada a posar desnuda para una sesión de placas que toma el antropólogo alemán Robert Lehmann Nietzsche. Esta cautiva indígena de apenas 14 años es un nuevo objeto de estudio y lo seguirá siendo cuando dos meses después muera de tuberculosis. 100 años después, un estudiante de antropología encuentra el cuerpo en un depósito del Museo de La Plata, olvidado bajo una de las vitrinas de exhibición. Se siente mucho por ella. Hasta hoy estamos llorando todavía por ella. Lo que escuchábamos eran fragmentos de la película Damiana, de Alejandro Fernández Mouhán, que es con quien vamos a hablar ahora. ¿Cómo te va? Hola. Sí, sí, te escucho. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, te saludaba. Contanos un poco cuál es la historia que se cuenta en este documental. Bueno, mira, el documental trata de rescatar la historia de Damiana, que ahora se llama Krigi, porque su pueblo, al recuperarla, le ha dado un nombre, el nombre de que ellos se dan, digamos, y cuenta la historia de esta niña que fue secuestrada en 1896 en la selva sudoriental del Paraguay, después de una matanza de un grupo de indígenas Aché, que en ese momento se llamaban Guayaquí. Y en ese ataque matan a 3 personas, el resto huye y queda esta niñita sola, que en ese momento tendría alrededor de 3 años. Los colonos que atacan el campamento H se llevan a la niña, la bautizan como Damiana por ser el día, el 26 de septiembre, el día de San Damián, el día de la masacre. Y bueno, finalmente termina, en ese momento la estudian 2 antropólogos del Museo de La Plata que van a esa zona, y termina como criada en la casa de la madre del doctor Alejandro Korn en San Vicente. Posteriormente, en su adolescencia, cuando a los 13, 14 años, la familia Korn dice que, según los registros, como que su libido de alguna manera estalla y se hace incontrolable, y la no se decide nada mejor que internarla en el Melchor Romero, donde Korn era director. El Melchor Romero, como sabemos, es un psiquiátrico desde hace mucho tiempo, y ahí es internada en general con una cantidad de mujeres mucho mayores que ella, ya una preadolescente casi, y es fotografiada desnuda por un antropólogo alemán, Robert Lehmann Nitsche, que era el director de la antropología del Museo de La Plata, para estudiarla, porque los Aché para ellos eran un pueblo muy extraño, incluso hablaban de que eran el eslabón perdido en la cadena evolutiva humana, y le saca unas fotos desnuda en mayo de 1907. Después de esas fotos, a los 2 meses muere de tuberculosis Damiana, que ya estaba infectada, y su cuerpo es enviado a Lehmann Nitsche, al Museo de La Plata. Allí separa su cabeza, la envía a un colega en la Sociedad Antropológica de Berlín, y él estudia los huesos midiéndolos comparándolos con medidas de niñas alemanas, por ejemplo, para ver qué diferencias hay. Era la época de los estudios raciales, en que se buscaban las diferencias a través del cuerpo, supuestamente estaban las diferencias de las razas, y bueno. El cuerpo queda depositado en el museo durante 100 años, nadie lo reclama, nadie sabe, digamos, está en un registro ahí, pero nadie le da como importancia, hasta que un grupo, el grupo Guías, que es el grupo de antropología, de investigación de antropología social de la Universidad de La Plata, trabajando en el museo, encuentra los restos en una caja envueltos en una sábana e inician un proceso de restitución, se contacta con los H y en 2010 se restituye el cuerpo. En 2011 la cabeza es encontrada en el Hospital Charité de Berlín. Se restituye también la cabeza, llega directamente a Paraguay, es enterrada en el mismo lugar que su cuerpo. Y bueno, la película cuenta, digamos, eso es un poco el hilo conductor, pero cuenta también la realidad actual de los H, los problemas que enfrentan, cómo fue toda esa situación. Y también de cuál ha sido, aborda, me imagino, cuál ha sido la responsabilidad del Museo de Ciencias Naturales de La Plata en lo que tiene que ver con esta exhibición que hubo de cuerpos de pueblos originarios. En este caso, bueno, también hace poco tiempo que comenzó la restitución del cacique Incayal, y también, vale la pena destacar que el museo tuvo cautivos a indígenas vivos hasta el año 1894, es decir, era también un lugar de cautiverio y de investigación, pero con los cuerpos, con las personas viviendo ahí. Sí, sí, en el museo hubo, sobre todo durante el periodo en que fue director del museo el Perito Moreno, hubo varios prisioneros de lo que fue la conquista del desierto, o sea, Incayal con toda su familia, Estaban en el museo otros indígenas también, en general de resultado de esta ofensiva, digamos, de la conquista del desierto. Trabajaban en el museo, Inacayal, de hecho, bueno, murió en el museo en forma poco clara, fue restituido hace unos años a su pueblo, y sí, hubo exhibición de restos humanos hasta el año 2006, me parece que ahí fue cuando se levanta, a raíz de una denuncia, creo que del grupo Vías, claro, se levanta la exhibición de restos humanos, y hoy en día lo que está en exhibición son maquetas, digamos, no son restos reales, sino que son como maquetas o cosas construidas a tal fin, pero no son restos humanos reales. Bueno, eso sí pasó en el Museo de la Plata, y ahí estaba Damiana en un depósito, abajo, guardada abajo de una vitrina, digamos, en una caja. ¿Trabajaste en el museo para el documental? ¿Pudiste acceder a gente del museo? Sí, totalmente, sí, tuve colaboración del museo, de su directora, de Silvia Metrano, su directora actual, me facilitó el acceso a las salas del museo, pude filmar durante una semana, un poco más, filmamos los restos que todavía hay de ese hecho de 1896, los antropólogos se llevan un cadáver de una mujer que se supone que podría ser la madre de Damiana, porque es la única que queda como defendiéndola, y la matan a machetazos. Ese cuerpo todavía está en el museo, eso nos permitieron filmarlo. Y, o sea, del Museo de la Plata, la verdad que tuve colaboración durante el rodaje. Me abrieron totalmente las puertas, incluso uso alguna fotografía de archivo de ellos. Sí, creo que la política del museo ha cambiado sustancialmente. Bueno, de hecho ellos por un lado la ley, en el 2010 hay promulgado una ley que obliga a la restitución de restos humanos siempre que sean reclamados por sus descendientes. El museo ha hecho algunas restituciones, algunas supongo que están en camino, se irán a hacer, no, eso no lo sé, pero con nosotros fueron muy abiertos, sobre todo Silvia Metrano, su directora, muy abiertos. Sí, por eso en su momento nosotros justamente somos de allá de La Plata. Ah. Y digamos, en mucho tiempo fue como todo un tabú de eso, porque el museo además es toda una institución, quienes entienden dicen que sí, es uno de los mejores del mundo, digamos, en la materia. Sí. Claro, esto formaba parte de su riqueza cultural, digamos, más que de la muestra de lo que fue un genocidio. De hecho, sí, estaba buscando recién una muy buena nota que hay de hace un par de años de la revista La Pulseada, precisamente hablando sobre esto. Allí hay una cita que se hace de Osvaldo Bayer, que justamente sí, dice que para mí, dice, el Perito Moreno era un ser sin ética. Me parece una buena forma para definir a quien llevó adelante toda esta situación, que es un poco lo que me imagino que también se va narrando allí en este documental, ¿no? Sí, en el documental, de alguna manera, no se lo nombra específicamente a Moreno, porque, bueno, ya era meterme en una explicación, o sea, la película es bastante compleja y claro, explicar todo este proceso es bastante complejo. Hay algunos detalles, si bien está nombrado que, bueno, que en el museo se exhibían restos humanos y todo eso, no está específicamente nombrado él, porque era meterme a explicar quién era y todo eso y me sacaba mucho de tema, pero sí, pero es real que el Perito Moreno, que fue un poco el que impulsó la concreción de ese museo y que trajo en su primera época, bueno, tanto a Lehmann Nietzsche como a Ten Kate, como a Laite, como varios antropólogos extranjeros europeos, porque quería estar a la altura de los mejores museos de Europa. Y bueno, él fue un gran ¿cómo se puede decir? Profanador de tumbas indígenas, coleccionista, ya era coleccionista de cuerpos antes de abrir el museo. No, tiene un pasado bastante pesado, digamos, el Perito Moreno. Sí, de hecho se objeta que también buena parte de las fotos que se muestran indígenas, que sobre todo han sido fotos de ellos desnudos, que en realidad sí, no tenían ningún valor científico, sino que se buscaba otra cosa, o hacer esto justamente, generar mayor atracción a los espectadores, que además son fotos de cuerpos desnudos con unas miradas de tristeza tremenda también, ¿no? lo que muestran esas imágenes. Sí. Sí, bueno, sí, eso, por un lado había la parte, digamos, supuestamente de lo científico, de estudio, y por otra parte también había cierta cosa, cierto morbo. De hecho, bueno, muchas de esas fotos se convertían después en postales y se comercializaban. Claro, exacto. Sí, había una mezcla ahí bastante extraña, qué sé yo. Hoy en día a nosotros nos impresiona mucho, en esa época no sé si era visto como como exotismo, como que se aceptaba que existían las diferencias raciales y entonces se los veía como seres extraños. Sí, las fotos son muy humillantes. De hecho, yo tengo mucho cuidado de mostrar las fotos en la película. Los muestro de alguna manera muy contextualizada y no directamente, porque yo cuestiono el hecho de exhibir como denuncia una foto de una persona humillada, desnuda, volverla a exhibir de nuevo me parece algo... Sí, es volver a exponerla una vez. Muy complicado, hay que hacerlo con muchísimo cuidado y creo que hay que tener mucho respeto por esa gente, porque es gente que tiene una historia, son personas, si bien eran tratados como objetos científicos y a veces ni se registraba su nombre o ni se sabía... mayoritariamente eran números, eran sí. Sí. O nombres que ni siquiera eran los nombres de ellos, sí. Como el caso de Damiana. ¿Vos sabés, digamos, cuál es la situación de los acheques, la comunidad precisamente, sí, de Damiana? Sí, yo estuve con... Bueno, en la película están y yo estuve con ellos. De hecho, van a venir tres representantes de ellos al estreno el 21 en el Gomón. Sí, nosotros estuvimos conviviendo con ellos un tiempo y filmando. Ellos son aproximadamente 2.000 en todo Paraguay, están repartidos en 7 comunidades. Tienen una federación desde hace unos años, tienen una federación, la Federación Nacional H. Están bastante bien organizados, se dedican a la agricultura de sobrevivencia en esas pequeñas comunidades y viven, bueno, rodeados de, que eso se ve en la película y es un tema que la película toca, viven rodeados de cultivos transgénicos, ya sea soja, trigo, depende de la época del año. Hoy en día Paraguay, las selvas que quedan de Paraguay son algunos parques protegidos y el resto muy poco, porque realmente el avance de la frontera agropecuaria, que bueno, no solo se da en Paraguay, se da acá también, se da en Brasil, está terminando con los últimos restos de bosques nativos que quedan en nuestra región, ¿no? Eso pasa muy fuerte en Paraguay. Alejandro, yo por ahí una pregunta más, yendo a lo personal. ¿Cómo llegaste vos, digamos, a la historia y a, digamos, qué te generó la inquietud de contar esta historia? ¿Cómo te enteraste? No son cosas justamente por toda esta eminencia que es, como se presenta el Perito Moreno y el Museo de la Plata, el más importante de Sudamérica, uno de los más importantes del mundo. Siempre ha estado como muy tapado, son cosas muy recientes. ¿Vos cómo te enteraste y cómo llegaste a hacer, qué te motivó a hacer el documental? Mira, el tema lo conocía hace tiempo porque mi esposa es antropóloga, es profesora acá en la Universidad de Buenos Aires, en Filosofía y Letras, y da una materia en la cual uno de los temas es el racismo y tocaba la historia de Damiana. Pero recién, me intereso para hacer, y le veo la posibilidad de hacer una película a partir de que el grupo Vías encuentra los restos, los dan a conocer y se inicia el proceso de restitución. Yo ahí empiezo a trabajar concretamente en el tema. Ahí veo la posibilidad de hacer una película y de tener cosas concretas de que agarrarme para contar un poco esta historia, ¿no? Y ahí empiezo a trabajar y el objetivo fundamental siempre fue tratar de restituirle una historia a esta niña y que empiece a ser alguien y no solo un objeto científico. Bien, bueno, te agradecemos mucho la atención. Esto entonces a partir del 21, o sea, del jueves de la semana que viene, ahí en el Gomón, en Rivadavia, ahí frente a Plaza Congreso. Sí, pico, sí, frente al Congreso. Y a partir de junio también va a estar en el Malva, ahí en el Museo de Arte Latinoamericano, el cine que dirige Fernando Peña. De Filmoteca, sí. Bien, sí. Bueno, te agradecemos mucho y te deseamos mucha suerte con el documental. Muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de hablar y los espero ahí espero a la gente ahí en el estreno. Gracias. Buenísimo, gracias, hasta luego. Chao. Bye. fuerza que nos alerta, una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta de una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Pero hace falta la fuerza, hace falta la raza, hacen falta las ganas siempre dentro del cuerpo y las marcas. María, María confunde dolor y alegría. Pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños siempre dentro de la piel y esas marcas. No se le extraña manía de creer en la vida. Ajé, ajé, ajá. Sandra Mianovich, esa en el debate, una canción de Sandra Mianovich, entonces cantada por Mercedes Sosa, y se llama María María, y es el último tema casi que ponemos en esta mañana de Sobre la Hora. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Cómo te sentiste, Fede? Bien. La verdad que como el living, como la mesa de, como la mesa no de Mirta, sino alguien mucho más piola, pero claro, digamos, como toda primera vez, medio raro, pero bien. Espero que yo no los haya aburrido con no información de política, que es medio aburrido. Además, tengo una más para lo último. A ver. No debería ser noticia, pero lo es por esa cuestión macabra que tiene la política de propagarse a lugares inhóspitos. Menem desistió ser nuevamente candidato a gobernador de La Rioja. Y no es un chiste, no deberíamos tomarlo como un chiste, porque es un juego, por eso utilicé la palabra media macabra, de que estos tipos todavía sigan sosteniendo a la población con esa cosa de fundamentalismo que tienen, de querer y poder. Si tengo ganas de gobernar una provincia en un país como este. Si quiero, bancado, puedo, digamos. Exactamente, bancado obviamente por el establishment político que le dio, que le otorgó una senaduría nacional por todas las causas abiertas que tiene, y obviamente por el establishment económico, ¿no es cierto? Igual bendijo a otra fórmula del kirchnerismo, ya que Beder Herrera no puede ir por un tercer mandato allá en La Rioja. Así que la última de política provincial, hemos estado acompañándote con Ramiro Lorenzo allí en la producción, en la edición también. Manuel Rodríguez también ha estado nuevamente aquí con nosotros y con ustedes, llevando adelante este programa. Hoy con la presencia, el estreno, el debut, sin, digamos, acá había un clásico que no lo quisimos hacer notar para que te quedara como responsabilidad tuya, es que el que llega por primera vez trae las facturas. No lo pedimos, es como un acto de cortesía que hace. Yo traigo cigarrillos. Está fumando desde las 5:30 a.m. Fuma y habla. Es una cosa... Bueno, hay otros que hacer otras cosas mejores, peores. Necesitamos un... ¿Cómo es estos? Que esos hipnotizadores. No me van a glorio. Vamos a aclararle a la audiencia. No me van a glorio. Lees con mucha atención el temor que los cigarrillos infunden a través de sus etiquetas. Te noto hacerlo. Estuvimos acompañándolos durante esta mañana. Mi nombre es Corina Duarte. Le mandamos un gran abrazo a Carlos del Frade, que nos está escuchando también allí desde Rosario, estimamos, y a su familia, así que bueno, nuestro y de los oyentes también de nuestro programa. Emilio Jorge nos estuvo acompañando también en esta mañana. Y hasta el sábado. Hasta el sábado próximo. Recuerden entonces, próximo viernes, la convocatoria al microestadio de Ferrocarril Oeste aquí en la ciudad de Buenos Aires del Frente Popular a partir de las 5 de la tarde. Allí, entre otros, estará hablando Víctor de Genaro, que es precandidato a presidente justamente por el Frente Popular. Es un acto abierto, así que invitamos a todos aquellos que tengan ganas de participar a que se acerquen entonces allí al microestadio de Ferrocarril Oeste. Gente, buen fin de semana para todos, para todas. Adiós. Pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Sabemos gambetear para ausentar la muerte.